pero también queremos decirle que esta comunidad pobre, campesina, humilde, de niños, mujeres, porque en este corte de ruta están las familias completas, están los niños, los adultos mayores, toda la gente, todos ellos están apostados allá exigiendo exigiendo su legítimo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, porque así supuestamente lo garantiza la ley. Y aquí la minera Los Pelambres tiene licencia para violar todas las leyes que ellos quieren. Mandarle un fuerte abrazo, un abrazo apretado, un abrazo fraterno. Decirle a toda la gente de Caimanes, a toda la comunidad de Caimanes, que como dirigentes de nuestro pueblo nos sentimos absolutamente orgullosos, que vamos a luchar hasta las últimas instancias. Somos jóvenes dirigentes que nos queda mucho por luchar todavía. Y que estamos dispuestos a todo por poder salvar a nuestra gente. Y aquí Luxi sobre todo vas a tener enemigos para rato. Aquí te tendrás que saber comportar con la comunidad de Caimanes, tendrás que saber que tienes que devolvernos las aguas limpias, y la pelea no termina aquí ni va a terminar en tribunales. Aquí nosotros lo que queremos es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y queremos que se cierre el tanque Relaja del Mauro y también la minera Los Pelambres. Eso es lo que nosotros queremos como comunidad. Cristian, muchas gracias a todos. Cristian, un abrazo fraterno. Vamos a estar atentos también lo que ocurra. Sabemos que siguen entonces resistiendo. Bueno, Carabineros está allá todavía, están todos, está todo el golpe ahí. Yo creo que durante la tarde van a querer desalojar a la gente, porque la gente se está resistiendo, y quizás qué es lo que va a pasar durante la tarde. Vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabineros sigue en la zona. Hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado de la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema, y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya pues, amigo. Que estén muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Vía Francia, una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas, en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, ya arrancamos esta semana, una semana distinta. Parece que ahora ha pasado mucho tiempo antes de retomar este día lunes, pero no. Pasaron 2 días solamente y parece que ahora ha pasado una eternidad. Han pasado muchísimas cosas en este fin de semana, la que vamos a estar comentando el día de hoy. Por supuesto, se ganó la Copa América, pero también pasaron otras cosas en este país. Vamos a estar conversando de aquello en un día donde, bueno, se inicia con lo que es la formalización de Jovino Novoa y Alberto Cardemil. Estaba viendo la mañana la de Jovino Novoa, timonel importante de la UDI, repartidor de plata, y que ahí estaba negando cualquier cargo que se le imputaba y alegando completa inocencia con sus abogados. Vamos a estar revisando aquello. Sigue la movilización de los profesores, independiente que se sientan a la mesa tripartita a negociar nuevamente, pero el paro indefinido no se baja. Son muchas cosas. Grecia ayer también votó que no, y hubo un terremoto completo en la madrugada nuestra. Y ya mañana de el amanecer en Grecia, donde, por ejemplo, renunció el ministro de Finanzas y ha generado también bastante análisis, bastantes columnas, pero acá vamos a tratar de contextualizarle y explicarle lo que está pasando en Grecia finalmente, ya fuera de los eslóganes y de los titulares, paso a paso de lo que consistió ayer, y desmitificar un poco el plebiscito, este referéndum en Grecia por el sí o por el no, que no tenía que ver con salirse de la Unión Europea, que no tenía que ver con dejar de pagar como mucha gente estaba señalando. Pero bueno, para todo eso nos va a acompañar también en esta jornada de día lunes 6 de julio, Alfonso. Y hoy día no va a estar Bolívar, que avisó y se excusó él, y va a estar Amanda, que llega en un... que Tomás estaba pasando a comprar algunas cosas, así que saludo a Alfonso desde ya. Buenos días, ¿tú cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada. También a quienes nos escuchan y se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo para todos en este día lunes que comienza esta nueva semana. La primera... no, no es la primera semana de julio, pero el primer lunes de julio. Ayer estuvo un poquito... no vamos a decir que lluvioso, pero sí cayeron algunas gotas, lo cual limpió un poco el aire. Se espera para hoy día en la noche otra llovizna, tal vez un poquito más fuerte, lo cual va a ir generando una tranquilidad, en especial para la gente que y para los niños que tienen problemas bronquiales, que con esto del smog se producen bastante problemas. Como decía Toño, hay mucha información. El Papa llegó a Ecuador. Justamente de eso habríamos querido hablar con Bolívar. La próxima semana lo haremos, si no hay ningún inconveniente, para conversar acerca de esa visita, que es bastante interesante, a estos tres países bastante pobres de Sudamérica, como son Paraguay, Bolivia y Ecuador, empezando por Ecuador, donde llegó el día de ayer. Sí, son algunas de las informaciones de lo que ha estado ocurriendo durante este fin de semana, un fin de semana donde, como ya decíamos, una Copa América, pero junto con eso también hubo otras situaciones que acompañaron este triunfo o este camino hacia la Copa América. Las declaraciones de Monseñor son muy interesantes cuando él dedica el triunfo a toda aquella gente que sufrió y fue asesinada en el Estadio Nacional, y que ellos, frente a esa tristeza, ahora llevaban un poco de alegría a este pueblo. Bueno, hay declaraciones bastante interesantes y bastante que de repente uno no se las esperaba de un jugador de fútbol, y cuando se enfrenta a ella uno nota de que sí, no son tan solo cabeza de pelota como dicen algunos, no, también tienen su corazón. El caso de Sampaoli, hablan de que México está interesado en llevárselo, vamos a ver qué sucede. No sería una buena noticia para los futbolistas chilenos de que se fuera, pero esperemos que no sea así. Y eso es lo que ha estado aconteciendo, tal como decíamos, la situación de Grecia, y así hay bastante información y situaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en cuanto al quehacer político, social y económico. En lo que estamos o vamos a ir revisando durante esta jornada de lunes 6 de julio del 2015. ¿Qué pasó con el 6 de julio de 2015 que tanto se repite? No, no se ha repetido tanto, segunda vez nomás. Así que, ¿qué? De hecho, antes de comenzar, como corresponde este programa, quiero llevar a algo que se supone que tengo acá. Bien, si lo encuentro, acá está. Perfecto. El día viernes hicimos pronóstico. Y los vamos a revisar. Para que veamos cómo fue la cosa antes de irnos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué va a pasar en el partido. Y todos hicieron una apuesta. Apostaron un asado para toda la gente y los auditores. Alfonso, prepárate. Esto es chamuyo. Bueno, para eso tenemos grabaciones. Po. No, pero lo del asado es chamuyo. Esperemos. Porque tienes que invitar a todos los auditores más encima. Después de decir que ganaba Argentina y todo lo demás. En fin, vamos a revisar. Pasa a sentarse nomás con alguna rapidez. Ya llegó la... Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, bueno, a todos los auditores. Hablando de cómo Alfonso había apostado junto con Max y Juan Pablo un asado para todos los auditores que escuchan fielmente, no para cualquiera que se cuelgue de acá, con respecto al tema de los resultados. Oye, no empecemos con chamullo y con cosas así. Vamos a escuchar lo que pasó ese día. Los pronósticos, esto fue antes de irse. Antes de irse. Lo voy a dejar aquí nomás. Y fue una cosa más o menos así. Resultado de mañana y nos vamos. Chile gana 2-1. 2-1, ok. Chile pierde 1-0. Chile pierde 1-0. Juan Pablo. No, yo creo que podría ser un 2-1 igual. Yo creo que, y espero que ocurra así. Yo creo que va a terminar empatado el partido y vamos a llegar a los penales. Y va a ganar Chile en penales. Y va a pasar. Ojalá que sea así, porque no hay nada mejor que terminar. Y va a pasar lo que le pasó a Brasil con Venezuela, creo que en una clasificatoria mundial, que se le fueron todos los penales para arriba. Y el último penal lo va a hacer Pepe Rojo. Brasil. Y va a ganar. Puede ser la última. Y va a ganar gracias a Pepe Roja, que no va a jugar. El tema de los penales es un tema. De hecho, Brasil tiró varios para afuera. Colombia. Hay otros que la dispararon a la nube. Todavía están bajando. Todavía la luna. Están esperando que baje la pelota. Sí. Dicen que si Chile sale campeón la Copa, se la entrega a Chile, ya que no está confirmada la presencia del representante de la Conmebol. Sí, yo creo que si pierde, se va del estadio, así rápidamente, porque obviamente... Y alcanza a llegar porque a Chile. Yo creo que el problema de Chile es que si pierde el partido y queda segundo, que no es mal resultado, va a ser mucha decepción. Sí. Nuevamente segundo, todo el tema. Ahora, y van a haber muchos argentinos muertos. Dato no menor. Argentina entrenó en San Carlos de Apoquindo, la dejó ahí. Y parece que se cumplió lo de San Carlos de Apoquindo. Uh-huh. Un mal karma. Ahí están las pruebas, señor juez. Nada más que decir. Claro, ¿qué pasó? Así están las pruebas. Ahí están las pruebas del otro día. Claro. Donde ¿y qué ganaste? Y se incluyó. No ganamos, nosotros ganamos los auditores. Pero no se habló en ningún momento de un asado. Yo no escuché. En la parte que se cortó. Voy a editarle el tiro. Ya, por eso fue bien. Nunca se habló de asado. Así que no estés chamullando. Mira, aquí dicen, yo llevo la ensalada de papa, otros traen, se ponen con unos choripanes. Mira, están ahí apoyando para que no lo hagáis solo. No, y no lo hagáis solo. Mira tú, 105 años sin un triunfo, sin una copa, pasó la selección de Chile desde que se iniciara, por lo menos en términos de asociación, incluyendo un mundial de fútbol que se hizo acá, sin ganar, y se rompió. Pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista, obviamente, como siempre ocurre acá en el matinal, desde un punto de vista un poco más... analítico, en un punto de vista un poco más dándole vuelta ahí a más allá de un triunfo, y más allá de lo futbolístico, obviamente, porque me parece, y quiero empezar con ellos, me parece que el haber ganado, vaya de la alegría que nos dio, varios estábamos aquí, algunos casi les dio un infarto. Dicho sea de paso, ya es el funeral de Carlos de Gabardo. Saludamos, un tremendo, tremendo deportista. Pero que estábamos acá, quedamos muy, muy, por lo menos en lo particular, muy choqueados con lo de Gabardo. Pero cuando vimos el partido, estábamos varios acá en la radio contando algunas incidencias de aquello. Vimos el partido. Y hay una cosa que quiero rescatar y que probablemente le pasó a usted, le pasó a varios personas. Cuando estaban en la tanda de los penales, que todos estábamos ahí a punto de llamar a una ambulancia en cualquier momento, tapa bravo, pero era ensordecedor el ruido, y mete el gol Alexis. Y hay una cosa, de hecho lo conversaba con algunas personas en estos días, y me dice, muy, muy, muy similar a lo que ocurrió con el terremoto, salir de la casa y encontrarte con tu vecino, y encontrarte con que toda la gente había salido también a ver cómo lo estaba celebrando el vecino. Y los abrazos y las cosas respectivas. ¿Para qué decir que aquí era la caga? Como lo probablemente fue en todos lados. Había algo atávico ahí. Era más que un simple partido. Se leyó como cortar la mala racha. Se entendió como un montón de cosas. Que probablemente no lo son, o probablemente se les puede dar perfectamente ese cariz. Pero creo que va acompañado de un cambio de mentalidad y de un cambio generacional que probablemente a muchos les va a incomodar, o les está incomodando desde ya. Y es sumamente potente esto que está pasando, insisto, con una generación que se crió muy diferente a una generación post-dictadura, una generación donde la verdad le decían, oye, tú no podías hacer eso, y te preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Y eso es muy, muy llamativo. Decían algunos políticos, entre ellos Ricardo Lago, que se está postulando ahí ya fuertemente para la próxima presidencial, que había una generación que había cambiado, pero que en el fondo era más o menos la misma. Yo creo que no. Yo creo que no. Y que no se banca muchas cosas. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. Más allá, insisto, de la Copa. Más allá, insisto, de haber ganado, de lo meramente futbolístico. Viene ocurriendo algo. Ayer veía un programa también y... Y recordar también lo de Bielsa, ese cambio de mentalidad, decir, ¿sabes qué? Usted entra y haga lo mejor posible y hágalo bien. Eso tiene que ver también, insisto, que cuando se quieren generar cambios, los primeros cambios tienen que generar en la cabeza y tienen que hacerse de manera subjetiva. Y yo creo que leer esto solamente como un mero triunfo es una opción. Y más cuando tenéis regalos, cuando te lo aterrizan de gente como Pizarro o gente como Bocellur, que nos devolvió a la realidad de una manera muy potente, muy mesurado ahí en el túnel, cuando todos los periodistas haciendo la típica que hacen, ¡ay, grítalo, campeones! Te dan unas cuñas para este y llevó a la cordura. No, no, tranquilo. Recordó lo que había pasado en ese lugar. Y hay una frase muy potente de él. Hay una imagen que yo encuentro que es hay dos que resumen probablemente para uno lo que fue esa noche de sábado, muy larga por lo demás. Que la imagen cuando salen todos corriendo y está esta sin memoria no hay futuro. Un pueblo sin memoria. Es un pueblo sin futuro. Creo que es muy potente esa imagen. Uh-huh. En el momento exacto donde empiezan a celebrar, a correr, a abrazar a Alexis, que había anotado. Y la fotografía de Bocellur abrazando a su hijo. Yo creo que hay muchas cosas que se van a escribir, se van a decir y todo lo demás. Pero especialmente, y me quedo con el caso de Bocellur, porque nos aterrizó hacia una realidad. Y cuando te dice, estábamos con otros compañeros, rezamos. Y recordando, y homenajeando a las personas que aquí lo pasaron muy mal. Y recordar, en un momento donde uno recuerda a la familia, a la gente que estuvo con uno, a los que le dijeron que no podía y todo el cuento, a la euforia, yo creo que una generación así es muy potente. Es muy potente. Por eso yo creo que pasaron muchas cosas durante este fin de semana, más allá, insisto, del partido. Y donde agrego de por medio, así lo conversé con algunas personas acá, lo de Carlos de Gabardo también. Que estamos hablando de una persona que sobrevivió a condiciones muy extremas, vivió unos probablemente los deportes más extremos y de las pruebas más extremas del mundo, como fue el Rally Dakar, él ganó el Faraone allá, por allá por el 2010, 2011, si no me equivoco. Y a los 46 años, más o menos, 45, 46 años, un infarto y te fuiste. Es muy loco que haya ocurrido el mismo día, es muy loco, para decirte así como, estas cosas pasan, y pasan más habitualmente, ya gente que no vive probablemente como quiere vivir, y eso son lecciones que se aprovechan para poder decir cosas y son lecciones para aprender a cómo vivir las cosas también. Para que cada uno saque su lección y queme todos los manuales. Para establecer de una u otra manera que somos frágiles. Que nos da alegría ver a otro alegre. Lo que me llama muchísimo la atención en un país tan traumado como este. Y que, insisto, el mundo está una mentalidad muy distinta y eso generalmente genera cambio y cambios, bastante, bastante profundo. Le vamos a preguntar a ustedes cómo vivieron esta jornada, para que nos puedan responder ahí en el hashtag matinal RBF, también vamos a estar ahí en el Face, lo voy a instalar al tiro ahí para que vayan comentando y también a los que están acá en el panel. ¿Cómo lo vivieron? Yo en lo personal soy una persona que no estoy muy enterada del fútbol, sin embargo los partidos, cuando me pongo a verlo me pongo histérica y grito. Y no, fue súper emocionante. De hecho, no, acá nos subimos a la torre y se escuchaba como que si Santiago completo fuera un estadio. A la torre de la radio, tienes que explicar ahí. Sí, a la torre de la antena. Y fue algo maravilloso, maravilloso. Fue así casi como que, no sé, algún gran triunfo político, no sé. Así, pero fue, es que aparte que es emocionante ver a la gente contenta. Yo creo que eso es como, veis todo el día a la gente caminando, como arrastrando las patas y que pueda celebrar es algo que es emocionante, que es importante, yo creo. Es importante como para la autoestima y que tiene que ver con este recambio generacional también que mencionaba el Toño, que es una generación que dice que en verdad sí somos capaces de todo, no, como que ¿qué nos para? Nos para solamente eso de que te dicen todo el día que no eres capaz de nada. Pero ahora sí, o sea, yo creo que lo mismo, no sé, las movilizaciones estudiantiles no se hubieran levantado si no hubiera sido precisamente por esa visión de que hoy día somos capaces de todo. De que no hay nadie que nos frene. No hay nadie que nos diga así como, ay, ¿cómo vaya a estudiar si quién soy tú? Así como cosas, no sé, que hubo toda una generación que te decía que no, que eso no era para ti, pues, sí, nadie. Y no es importante, yo creo que eso es como la muestra de algo, más que nada, este triunfo como de la Copa América es como un ejemplo de todo esto que ha ido pasando, como en el cambio generacional. Es una expresión de, no sé si un resultado, porque en verdad al final igual, o sea, si uno lo ve desde otro punto de vista, la gente va a estar muy contenta y se va a olvidar de los problemas reales que tiene también. Pero no, yo creo que no es malo, yo creo que hay que esperar como que decante como la felicidad y las movilizaciones, retomarlas todo el rato. Y, o sea, de hecho los profes no han bajado los brazos. Así que, nada, pues eso, yo creo que es importante. Recordar que muchos de los profes también que están hoy día en paro son profes jóvenes, pues profes que salieron hace poco de la U, y bueno, obviamente también están los antiguos, pero gran parte es de los que también es parte de estas nuevas generaciones que van por lo imposible. Sí, es cierto. Yo ese día estuve acá en la radio hasta que terminó el partido oficial. De allí me fui, porque tenía que irme a mi casa. Y me fui para allá, caminando, me fui por la reja. Era impresionante. Dilo que es contrario a todo lo que te habíamos dicho, que estábamos todos en contra de que te fueras ahí en cuando estaba empezando la largue, fue eso. Claro, empezando la largue, o sea, en ese espacio que hay entre terminar el partido y que empezar el alargue, en ese espacio me fui. Me dijeron que me quedara. Porfiadamente se fue, pero bueno. Pero yo me fui. Y era impresionante caminar por las rejas, caminar hasta 5 de abril, que haya un alma. Hasta la Alameda. Si vi 5 o 6 vehículos, fue mucho. En 5 de abril vi uno que cruzó, iba con mucha, más o menos lento, por las rejas pasaron unos 4 o 5, eso fue todo lo que... Ah, y vi pasar 2 micros, las cuales una iba, si de allá unas 2 o 3 personas, la otra iba desocupada, que da la impresión que iba fuera de recorrido. Y eso era todo lo que se veía, y un silencio absoluto. No se escuchaba nada hasta que iba llegando cerca de la Alameda y sentía un ¡oh! Y nada más. Yo dije, gol de Argentina, debe ser ese. Pero parece que no era así. Siempre pensando mal al tiro. Pero es que fue el último minuto del partido, fue un casi gol de Argentina. Ah, entonces, y fue venía así mal como, pipini, güey. Fue así como que toda la gente, como un lamento se escuchó, entonces yo dije, No, porque él se fue cuando empezó la larga, eso fue en el último minuto del tiempo... ¿De los reglamentarios? Claro, 90. Era entre los 90 minutos, cuando cruza la pelota y casi llega el pipita, güey, afuera. Ahí la cobertura. Fue el último segundo. Termina esa jugada y se terminó el partido. Sí, claro. No, fue increíble. Sí, pues, si yo estaba acá. Ah, ya. Pero claro. Sí, pues si él se fue precisamente, por yo eso te digo en que... en ese momento. Pero al final, no sé en qué momento de la largué, tiene que haber habido alguna situación en la cual se escuchó así como... Pero eso fue y pasó y ya. Después me fui tomé el metro. Y cuando iba ya llegando a por la línea 2, me encuentro allá y ahí van unos jóvenes ahí escuchando el partido por un teléfono celular. Y en eso dice que había, gritan, ganamos, ganamos, y se bajaron, era 4 o 5. El resto de la gente se quedó dentro del metro, que éramos muy pocos, poquísimos. Y ahí caminé de luego hasta la casa y ya ahí se veían jóvenes. La gente saliendo a la nosotros calle, teníamos otra teoría. De hecho, era así como, Alfonso lo pilló a, qué sé yo, en el metro, arriba de una micro. Y estaba en Plaza Italia. Ganó y se lo llevó la gente en anda, así, y nunca se dio cuenta cómo, y lo subieron al monumento allá en Plaza Italia. Claro. No le hicieron manteo. Sí, y estaba igual. Y decíamos, pobre Alfonso, de estar ahí en los aires, volando ahí al lado de los fuegos artificiales con la gente. Así que, sí, bastante gente se escuchaba. Ya empezó a salir autos, bocina, sí, bulla y todo el cuento. ¿Quién le entregó la copa a la selección chilena? No fue Bachelet. No, parece que no. No fue Bachelet. Anda, que vaya a aparecer el estadio. Yo vi la gente en la FP, alguien... no sé si era de la Conmebol o nada, y porque le dijeron algunas cosas a Bravo, Bravo como que no pescó mucho y levantó la copa. De hecho, vamos a hablar de lo que pasó ese día, el tema de Bachelet y todo lo demás. Pero ese momento, insisto, hay una cosa, y bien la conversamos varias veces, reiteradas veces probablemente. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema del fútbol negocio. Yo he escuchado mucha gente hablar de que le gusta el fútbol, pero el fútbol negocio no. Y el fútbol negocio tiene que ver con otra cosa. El fútbol negocio tiene que ver con el merchandising, el fútbol negocio tiene que ver con comprarse la zapatilla del jugador y todo lo que va asociado, que es lo que genera precisamente esta producción sideral de Luca. Y por eso valen tan caros los jugadores, porque precisamente hay toda una maquinaria de dinero alrededor, po, que presenta tu nueva polera, presenta tu zapatilla y todo ese cuento. Y está asociado al fútbol un negocio que se transa a los jugadores como que tú estás vendiendo oveja en un corral. Por tanto, uno puede disfrutar perfectamente. Y si no te gusta el fútbol un negocio, probablemente no vas a comprar la camiseta de Chile, que es la nueva que salió, y te la venden más cara, porque ahora probablemente va a estar más cara la camiseta ahora que ganó. Po. Obvio, sube la plusvalía. Hay jugadores que suben más que otros y los precios están diferenciados. Pero no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, y para alguien que se considera, qué sé yo, de izquierda, que ver a un pueblo feliz. Nada es más hermoso que eso. Ninguna pedantería puede más que eso. Y yo encuentro que eso es lo que había. Creo que se puede estar perfectamente viendo eso y, qué sé yo, haciendo otro tipo de cosas, no perder el foco. De hecho, acá estábamos varios. Mientras estábamos trabajando, nos vimos partido. Y con nervios y todo lo demás. Y fue súper lindo. Aparte que ocurrió una cosa muy extraña. Probablemente, no sé si le pasó a usted o si estaba lo suficientemente consciente para eso. Pero el partido fue temprano. Eran las 1 de la mañana y parecía que hubiera pasado una eternidad de tiempo. Claro, porque a las 5 de la tarde fue el partido. Exacto. Y el partido terminó tarde igual, porque bueno, la alargue, hubo penales y todo el cuento. Entonces la celebración fue como... Como a las 9 y ya estaban todos rajas. 10, 11, a la 1, a las 2 y media, más o menos una. Hubiera parecido que hubieran sido como las 5 de la mañana. Y nada, así era súper temprano. Y eso se debe precisamente a todo este cuento de que el partido fue temprano y también la euforia. Yo creo que varios estaban muertos a las 3 de la mañana, cansadísimos. Porque fue una media rara. Ahí está, por ejemplo, Profitadora y dice, ¿cachar al gran analista Patricio Navia? Sí, lo vimos, hicimos retweet hace unos días, a Patricio Navia, que decía que con San Paoli íbamos al directo al fracaso y que íbamos a perder la Copa América, va a ser un desastre. Y bueno, es Patricio Navia, po. ¿Ah? El analista que más se ha equivocado este último tiempo. El vecino Bocellur, con sus pasos cansinos y esa tenue sonrisa al saludar, siempre ha sido un referente sin miedo a la opinión. ¿Cierto? Bueno, hemos ahí hablado bastante de el tema de Bocellur. De hecho, se replicó ahí en la página de la radio, en radiovillafrancia.cl. Nos pareció muy atingente aquello. Y sí, pues de Estación Central, hay que decirlo. De ahí viene todo el ¿De qué parte de Estación Central será? Las rejas con 5. Sí. Parece que... Porque Maquitral dijo que era de la Villa Francia. No, es de acá. Pero es cercano acá, sí. Es cerca, o sea, la reja con 5, mucha gente lo asocia a eso, es el sí. tema. Pero no. Pero yo tengo entendido que es mucho más para allá, pues, como para el lado de Nogales, como yendo hacia allá. No sé. De hecho, jugaban unas canchas de por ahí. Recuerdo una entrevista de él hace un par de años atrás, el Palmatoria. ¿Se recordaron ustedes por qué le dicen Palmatoria? Por la revista Barrabase. Que muchos la recordaron. La única vez que habíamos sido campeón había sido en la revista Barrabase. Claro. La selección chilena. con Pirulete, con Pipa y con Torito y toda la tropa de gente. Un clásico para... Yo no sé si está saliendo ahora en la revista, parece que sigue saliendo. Pero ya, tiene la misma que cuando uno le regalaron esa revista cuando era chico. La generación de los supercampeones. La generación de cabros, puta, los supercampeones, para quienes no recuerden o quienes no cachen, eran unos monitos japoneses, sufridos, jugaban a la pelota. Uno jugaba a la pelota, que con eso mantenía a su familia, de su hermano chico, que era Steve Huger. De hecho, el más fresa era Oliver Atom. Pero que más encima el entrenador que le había prometido que era un alcohólico. No, sí, era una teleserie esa weá. Y cada partido duraba varias semanas y todo lo demás. Pero todos tenían un drama. Y con el fútbol de una otra manera lograron la amistad y lograron un montón de cosas y lograron salir adelante. Era una cosa muy, muy... Marcó toda una generación de carachitos que quería ser futbolista. De hecho, terminó jugando en Alemania. Y su sueño era jugar por la selección japonesa y algún día ganar. Bueno, no ganaron nada la japonesa, hasta ahí llegaron, pero tiene que ver con una generación bien loca, por lo demás. Que es la generación, insisto, post-dictadura. Es una generación... Alguien dijo el otro día, creo que hay un poco de eso, que ayudó mucho, probablemente, el escándalo de la FIFA. Y uno se preguntará, ¿por qué? Porque no tenía el temor de que estuvieran arregladas las cosas como se estilaba arreglarlas antes. El arbitraje, el señor del maletín y todo. Habían demasiado ojo. Yo como esas impresiones tenía, por ejemplo, de los partidos que jugaba Chile, que siempre había falta en contra de Chile, así como súper grave o... y que no se cobraban, y que ahora como que todo funcionaba. Mm. Los planchazos o los piscinazos de los otros equipos que no fuera Chile siempre le resultaban, pero ahora a Chile le resultaron. De hecho, muchos sí. Decían eso, hay cosas que siempre nos cobran en contra o que no es pasable. De hecho, en el último minuto cuando se estira Higuaín a tratar de conectar esa pelota... a la izquierda del arco de Bravo, todos decían acá murimos, aquí pasó lo de siempre, desborde, y no, de hecho se le va a desviar por poco, no alcanza a llegar bien, y se va a la larga, termina el partido. Y dicen, oye, qué loco, igual, porque eso ocurría el último minuto. Siempre nos cagan y todo lo demás, no ocurrió. Y se fue de igual a los penales, que, dicho, o sea, de paso, mérito también de los jugadores ahí, más allá de la suerte, eso de que la suerte, los penales, todo el tema, no, tiene que ver con estar calmado y con patearla bien y con los méritos que puedan tener los arqueros. El caso de Bravo que tapa un penal, no es primera vez que lo hace en una final, en todo caso, y ocurre. Pero todo el fenómeno sociológico alrededor... Es muy, muy, muy cuático. Ojalá muy cuático. Esto de una fuerza distinta pues, a lo que se viene de aquí para adelante. Uh-huh. Una fuerza distinta al pueblo siempre aplastado, yo creo derrotado que sí. Chileno. Yo creo que el fútbol tiene que ver con la idiosincrasia. Bueno, hay harta literatura respecto a eso. Refleja también estados de ánimos de países. Mira lo que está pasando en Brasil. Uno dirá, bueno, en Chile no está pasando distinto. Sí, po. Es muy cierto. En Argentina, 22 años sin ganar. Llegaron a final también de la Copa del Mundo y la perdieron ahí. Fue una cosa también fuerte porque te va frustrando lo que le pasaba un poco también acá. Yo no creo que esto tenga que ver con competencia también de países. Insisto, tiene que ver mucho con los pueblos, pero como cuando se miran a sí mismos. A mí esa cosa de ir a gritársela al argentino, al uruguayo, así como no... A mí no me llama la atención. Aparte, encuentro que un respeto al rival y a un gigante como Mascherano, probablemente el que más sufrió en la derrota del partido de Chile, y se notaba. Aún así se quedó. Recibió, aplaudió y se fue. Cosa muy distinta que hizo el resto del plantel que se fue. ¿Y eso habrá sido una instrucción? Es como... No, para mí el caso, por ejemplo, para redondear esa parte, el caso Mascherano me parece coherencia nomás. Un tipo que fue el que también puso la pelota en el piso cuando se estaba calentando la cosa. Y también tiene que ver con esa historia, con la historia personal de cada uno. Un tipo bastante también, con una historia sufrida, la ha tocado duro en la selección también. Pero una cosa muy loca, a pesar de haber perdido, a diferencia, por ejemplo, del Messi, que es el capitán formal, pero el jefecito es Mascherano, yo veía los comentarios de argentino y argentina post partido, y si a quien rescataban era Mascherano. Y con respeto. Saber que alguien dio todo. Si no tiene mucho que ver con ganar o no ganar, con entregarse y pedir. Eso es lo que le pide uno a alguien. Siempre. Una entrega honesta. Pero insisto que esto tiene que ver con una cosa mucho más profunda. Ayer veía un reportaje a propósito del tema Sampaoli y con el tema de Bielsa. Yo creo que lo de Bielsa fue una revolución en términos de mentalidad. Eso de que el trabajo fuerte, el tema de poder, hacer un grupo, un equipo, una mentalidad. Tú puedes ir a ganar, tú puedes ir a pelearle de igual al otro. Respeta al rival y te respeta a ti mismo. Pero más encima, en términos de fe, de esperanza, de creer. O sea, ¿sabes que vaya a jugar con Alemania, vaya a jugar con Argentina, vaya a jugar con quien sea? Y puede perder, si está súper... Se espera que pierda, pero tiene que jugar. Pero se ponen en la cancha frente a frente, mirándose a la cara, o sea, al mismo nivel. De allí, lo que vengan los resultados, bueno, pero siempre, o casi siempre acá, cuando venían los partidos, le toca Chile con Alemania, pucha, vamos a perder, claro. O sea, empezábamos ya con esa actitud de derrotista. Con Brasil nos tocó, ya no hay caso, no hay forma. No vamos a perder totalmente. En cambio, como bien dices tú, con Bielsa y luego ahora con Sampaoli, la actitud de los jugadores, no solo de los jugadores, también del pueblo. La gente también estaba con mucha fe de que era posible poder ganar la Copa, que era posible poder ganar Argentina. Ahora te lo voy a extrapolar. Entonces esa cosa es importante. Te lo voy a extrapolar lo siguiente, cuando... Tiene una generación así, insisto, una generación, porque eso tiene que ver con un tema generacional. Muchos de esos son gente que, salvo probablemente Pizarro y Bravo hasta por ahí, Bravo viene una generación bastante joven también, salvo ellos, vienen de generación joven. Claro que les queda mucho carrete en el fútbol y todo lo demás. Y eso llevado o extrapolado al conjunto, un país, una cultura, te la pone difícil. Te la pone difícil en términos de élite, en términos de gente que quiere... La idea de la élite es mantener su poder y para mantener el poder, mantener el status quo. Ayer yo leía una entrevista en el Mercurio de Adriana del Piano que decía: ser joven y oficialista es una contradicción. Refiriéndose precisamente a los jóvenes de la nueva mayoría. La actual ministra de Educación, buena onda, pero es verdad, tiene razón ella. Dice, ser joven y ser oficialista ahora es casi una contradicción. Ahí para que sea la frase concreta, en una entrevista que dio en exclusiva al Mercurio, para variar, la actual ministra de Educación, Adriana del Piano, ex MAPU, ex PPD y 2020, casi una trayectoria natural, uno podría ver ahí. Y como dice el dicho, no hay ex MAPU bueno. El caso de que esta es una generación distinta, y una generación, insisto, que tiene que ver con tema mentalidad más que con edad, pero una generación que no le podís dar el mismo cosa así como, no, un segundo o tercer lugar no es malo. Estos cabros entraron, yo me acuerdo en el Mundial Juvenil que querían y queríamos ser campeones. No, venimos a ser campeones. Y de hecho perdieron por cuestión de inmadurez y todo el tema. Se fue expulsado a Sabe Garimedel porque le agarró a patada a un loco en el suelo y todo lo demás. ¿Se acordaron ustedes? La generación de una mentalidad buena de Sulantain, nos recordábamos el otro día con acá con la enana, la Amanda, Sulantain, Tocali, había una cosa, pero cuando llegó Bielsa, hubo un cambio de mentalidad, una mística, que yo uno lo que siempre le pide a las cosas, hay una mística, y esa mística se vio empapada a un país lleno de fracasos, y que siempre nos dijeron, y esto es lo que quiero llegar, indefensión aprendida, lo hemos hablado acá un montón de veces. Es cuando usted escucha que le dicen a un niño o le dicen a cualquier persona, no, tú eres tonto. No, mira, hace eso porque la verdad no eres bueno, así que mejor confórmate con eso. Da gracias que lograste aquello. Claro, así como... Hasta ahí llegaste. La indefensión aprendida es cuando te dicen que eres tonto, tú te lo terminas convenciendo. Yo he visto esos casos muchísimas veces. Me empelota, por eso creo que las revoluciones tienen que ver con una cosa subjetiva y tienen que ver con una cosa cultural. ¿Ah? Y un cambio de mentalidad. Y con un cambio de acciones propias. Porque eso es lo que genera el cambio, en definitiva. Y eso empezaba a ocurrir. O sea, se le está dando la misma receta. Yo no sé si usted, probablemente casi nadie, y me di cuenta ayer en la madrugada mientras estaba realizando la pauta para este programa, que con el tema del fútbol, nadie leyó la columna de Pedro Enger, por ejemplo. Y que me parece tremenda. ¿Te acuerdan de Pedro Enger? No. ¿Te acuerdan de Pedro Enger? No. Pedro Enger de la Comisión Enger, po. Ya. Sí, sí, no, la ¿cómo se llama? La columna. Perdón, dije Eduardo Engel. Dije Pedro Engel. Sí, pu. Ah, pero estaba viendo el horóscopo. No, de la columna de Eduardo Engel, este economista, que fue quien presidió o estuvo ahí como rostro y vocero de esta comisión que llevaba su nombre, Comisión Engel, en su blog que tiene ahí en La Tercera, si no me equivoco. Y arremete con todo contra la clase política. Con todo. Y dice una cosa muy cierta. Estos juran que haciendo una ley efectista y dejando la otra guardada, qué sé yo, en el baúl, la gente se va a olvidar. Están subestimando. Cuando pueden salvar lo que va quedando de una crisis de confianza, está llevándose a una crisis de institucionalidad, estos son los responsables. Que siguen haciendo exactamente lo mismo que hacen siempre. El tema es que las cosas cambiaron, la gente cambió, pero estos no. Estos están haciendo exactamente lo mismo que hacen siempre. Y ese es el punto. Sí, Pedro Enge no es mi ídolo, pero una persona que tengo bastante respeto, junguiano, que trabaja ahí fuertemente con los arquetipos. Pero eso da para otro capítulo. En este caso era Eduardo Engel, el economista. Bueno, el caso es que Eduardo Engel se va con todo. Con todo, con todo. Y dice cosas bien interesantes. De hecho, las tengo acá para que la revisemos y entremos de materia en términos de información. Pues después nos vamos a ir y vamos a estar bastante rato probablemente viendo lo de Grecia para poder entenderlo bien. Esto salió en Voces La Tercera, en el blog de Eduardo Engel. Dice una cosa, porque él explica a propósito lo que ocurrió con el tema de dos temas, sobre todo puntuales, que eran muy importantes en la Comisión Engel. Uno que tiene que ver con el tema del financiamiento a los partidos, a las campañas, y terminan aprobando el tema de que las empresas puedan, y se terminan excusando, es que entendimos mal y todo el cuento, y él dice, no, mira, si revisamos la comisión, porque eso queda grabado, por lo demás, por si no lo sabían, si revisan ustedes la comisión, se van a dar cuenta que piden al secretario leer, y leyó dos veces, para que nadie le hubiera duda, y todos votaron a favor, salvo los de la UDI que se abstuvieron. Y él arremete particularmente con la nueva mayoría. Déjame revisar acá, dice lo siguiente. lapsus legislativo. El aporte máximo anual en dinero en cada persona natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder de 500 unidades de fomento al año. Se escuchó leer al secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en la tarde del 3 de junio. Colegas, esa es la redacción. ¿Quieren escucharla de nuevo? Pregunta a continuación el presidente de la comisión y el secretario de la vuelva a leer. Acto seguido se votó la indicación aprobándose con 9 votos a favor, 8 diputados de la nueva mayoría y un diputado de RN y 4 abstenciones, todos diputados de la UDI. ¿No es sorprendente que el único diputado de RN en la comisión haya votado a favor? Los think tanks de derecha han defendido el financiamiento de la política por parte de las empresas por largo tiempo, pero ¿todos los diputados de la nueva mayoría? Y los diputados de la UDI absteniéndose, nadie puede alegar que no entendió lo que el secretario de la comisión leyó 2 veces. No era un párrafo particularmente complejo y no contenía ambigüedad. Como más de un diputado firmó esta semana, habían pasado un buen rato discutiendo cómo se hacía para que los partidos pudieran acceder a recursos de sociedades con fines de lucro que son de propiedad y se prohíba el financiamiento de partidos por parte de personas jurídicas. Tuvieron 25 años para regularizar esta situación y no lo hicieron. La solución obvia era dar un paso prudente para que finalmente lo hicieran. En cambio, optaron por aprobar una indicación que no hacía referencia al puñado de empresas que tenían en mente. Indicación que evidentemente aplicaba a todas las empresas y nadie dijo nada. De hecho, dice, bueno, transcurrieron varias semanas y nadie se dio cuenta. Hasta que una ONG puso la alerta. Si esto hubiera sucedido en el Senado, donde las actas de las comisiones no se publican oportunamente, no habría sido posible detectar y corregir este lapso legislativo. Y ahí se va contra el tema del Senado. Dice, el Senado apenas publican las cosas. En la página de la Cámara de Diputados, sí. Pero en el Senado, no. Cuando pasan al Senado, entramos a un agujero negro. Habla de los nuevos partidos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que había una promesa que todos, y decía la comisión Engel lo siguiente? Fue una de las 217 propuestas de esta comisión. Aprobada unánimemente por el Consejo Asesor Presidencial. Proponemos que dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes, a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el CERVEL deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Fue una de muchas propuestas que recogió la presidenta en su discurso el 28 de abril, donde viene la cita al inicio de esta columna. Según trascendidos de prensa, los partidos presionaron fuertemente para diluir esta exigencia de reinscripción. En lugar de reinscribir todo el padrón de afiliados, presionaron al Ejecutivo, quien cedió, para que sea suficiente reinscribir a menos de un tercio de la militancia. La idea era que los partidos reformaran, transparentando sus procedimientos y cuentas con grado de democracia interna que no tienen en la actualidad, y entonces salían a buscar nuevos militantes y a reencantar a los que aparecen en su padrón actual. No lo hicieron. Obviamente porque iban a tener un problema ahí con respecto a la militancia. Mucha gente está inscrita en partidos políticos sin que tenga idea que están inscritos. Sí, pues. Y hay mucha gente que está inscrita y que no haya, sí, por falta de tiempo, de querer hacerlo, pero por ello se borrarían de los partidos. Entonces, si hay una reinscripción, claro, bajaría mucho la cantidad de gente inscrita en los Déjeme leerle una parte que es bastante importante. Después de esto, estoy sacando extractos de este blog de Eduardo Ángel, que, insisto, pasó piola. Pasó piola, este tema de la Copa América, pasó muy, muy, muy piola. Dice lo siguiente, son varios los parlamentarios que tienen un diagnóstico correcto de la crisis en que nos encontramos, pero siguen siendo una minoría. La mayoría quiere aprobar una que otra medida efectista para que luego, cual milagro, todo vuelva a ser como antes. Digno de análisis psicológico más que político. Esa parece ser la fantasía dominante de nuestros líderes políticos y empresariales. Arreglemos una cosita acá para que todo vuelva a la normalidad. Ojo, estaba hablando de Eduardo Engel. No es necesariamente Bettelheim ni el Che Guevara discutiendo sobre economía. Estamos hablando de Bettelheim, un tipo de la élite, un tipo que de una u otra manera, desde ese discurso un poco moralino, podrán encontrar usted, hablan de que se pueden hacer bien las cosas, de que, bueno, ¿por qué no las transparentamos? La transparencia siempre es buena y todo lo demás. Que uno dice, bueno, ¿qué se puede transparentar en un sistema que está transparentemente así, pero funciona así? Pero a lo que voy es que dentro de esos mismos se puede perfectamente dar cuenta de lo que ocurre con nuestra clase política y la clase empresarial, que lo que hace en definitiva es tratar de hacer un maquillaje en un lado para mantener el negocio andando. Y a pesar de todas las cosas que han ocurrido, a pesar de todos los escándalos que han habido, no han parado, pero ni un rato. No han parado ni un rato. O sea, se comprobó, discúlpame, que el ministro del Interior presionó para tratar de evitar o de desviar una investigación, la más probablemente bulliciosa del último tiempo en términos políticos. Y está ahí. Y algunos solamente lo mencionan solamente para tener un chivo expiatorio y cortar la gangrena y no llegue directamente a donde están ellos y les pueda quitar la pega. Es lo que está ocurriendo. Vuelvo a insistir. Hay gente jugando a la vieja FIFA. De hecho, yo probablemente el temor que había ayer no era que los cabros jugaran mal, ni que Argentina probablemente jugara mal, sino que hubieran otras fuerzas afuera y quisieran ganar siempre los mismos de siempre. Digamos, ¿por qué también? Los mismos de siempre tienen cierto crédito económico. De hecho, la selección argentina es una de las más caras, perdón, es la más cara del mundo. Hay un montón de sponsors, un montón de cosas que se mueven alrededor de... Y que obviamente a un sponsor y a alguien que está financiando ciertas cosas le conviene que su inversión siga creciendo. A mí dirá, oye, pero también hay en la selección chilena un montón de gente que en el merchandising y todo lo demás, en los comerciales, los spots y todo. Sí, pero no al nivel de la selección argentina. Insisto, la selección argentina es la más cara del planeta. Entonces, ese temor yo lo vi en mucha gente. Y es que las cosas sigan funcionando como siempre. Yo cada vez que me acuerdo de los chanchullos, no sé por qué se me viene la imagen Lucho Santibáñez. Probablemente no hizo tantos chanchullos como uno creería. Pero cuando uno se acuerda de cuando era chico, no sé, por el maracanazo. Cuando uno se acuerda de cómo terminaban algunas cosas, siempre termina algo sucio. Algo que no debió haber ocurrido porque pasó y pasó piola. O no pasó piola, pero no lo vio el árbitro. O no lo vio el juez de la Conmebol, que está ahí también como veedor, qué sé yo. Ese es el tema. Y al final uno se va dando cuenta que tiene que ver mucho todo esto con un tema de mentalidades. Y de mentalidades que van variando. Hoy día le estáis diciendo a una generación que vamos a avanzar, pero vamos a avanzar tranquilito, sin molestar a nadie. Y se está mandando a la cresta. Y hay otros que te decían eso, porque lo dijeron hace 25 años también. Te decían eso. Y antes tú reaccionabas, y otros hoy día están más piolas, porque si les dicen que hay que agacharse, se agachan. Y si dicen que hay que pararse, se paran. Y si dicen que hay que apoyar, apoyan. Y si hay que salir a rayar en contra, rayan en contra. Pensamiento crítico a las pailas y en al microondas. Pero lo concreto, la mayoría hoy día no está en eso. Y la mayoría, la real mayoría, lo que te está diciendo es que no me vengáis a contar el cuento que nos han contado 25 años, 30 años, 40 años, etcétera, etcétera. Es que vamos a la graduación, vamos tranquilito, es que ahora lo quieren todo. No es que ahora lo queremos todo. Queremos lo que es justo. Yo siempre me he preguntado una cosa, cuando dicen, es que no se pueden cambiarlas todo al tiro. Mi pregunta es, ¿por qué no? Claro. Una aplicación lógica, técnica, de por qué no. No, es que hay que implementar y todo el cuento. Eso no es cierto. De hecho, puedes demostrarlo. Es una posición, es como a mí me gusta el rojo y a ti te gusta el azul. Claro, pero es que ahí está en lo siguiente, de que dicen, no, es que no se puede todo al tiro. Ustedes quieren todo de una vez, y se sabe de que si todo es de una vez, obviamente que viene un quiebre, no no vamos a ser capaces de poderlo llevar a cabo así tan rápidamente. Todo tiene que ser con calma. Yo no sé a quién se le ocurrió algún día que tenían que ser las cosas con calma. Que por qué las cosas no pueden ser de la noche a la mañana. Y ver qué pasa. Ahora, claro, ahora hay una mentalidad diferente. No vamos a hablar de una mentalidad ganadora, de una mentalidad... No, una mentalidad diferente. Sí, sí, país ganador. En la cual uno ve de que la gente ya no se traga cualquier mentira, que la gente quiere saber más, no se quiere quedar con lo que le cuentan un par. Ya la gente no le cree al tipo que dice, ah, es que yo soy político, ah, es que yo soy muy culto, yo sé mucho y usted no sabe nada. Eso es lo que cambió. Entonces, ¿qué pasa? Eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, tal vez sabe mucho, pero yo también sé. Y sé lo que es estar viviendo con problemas económicos y con un sueldo mísero y todo lo demás. Por lo tanto, estamos... Usted tendrá sus conocimientos, yo tengo los míos. Entonces, ese es el problema que hay. Y la situación que se está dando hoy día. O sea, el problema para la clase política, obvio. Sí, yo creo que lo bacán de todo esto, lo bueno de todo esto, es precisamente aquello, que no es malo para nosotros, que es malo para otros. Vale, algunas cosas de acá, Pichi Wencho dice, antes este penal se nos cobraba, en todo caso, que es cuando Pastori se tira la polera al solo. Sí, como que se tira para atrás. Notable la imagen. Bueno, hasta yo quería ser futbolista por culpa de esos monos, dice Profitador. Mauricio Donoso, precisa, en el sector de Río Quetro con las rejas, un par de cuadras al sur, en los bloques amarillos. ¿Es vecino de aquí, de nosotros? Sí, que colinda con la Feria San José. Ahí, ya, vos ¿cómo se llama esa población? No me acuerdo. Estaba leyendo algunas cosas y, bueno, algunos que se querían sumar en delante, estaba leyendo ahí al asadito. Momo dice, acá en Tenerife vimos la final en un bar y todos iban con Chile. Por culpa de la prórroga llegamos medio oscurados a casa. Fue un partido muy largo. Y la celebración más larga todavía. A propósito de Bachelet, lo conversábamos aquí esa noche, que estábamos obviamente trabajando y monitoreando, pero nos quedamos en la misma. Después, obviamente muy alegre y todo lo demás, una cosa que caímos en cuenta y que uno de los tips de por qué la moneda está tan mal es porque la torpeza abunda. Y estamos hablando acá, podrán ustedes coincidir con esto o no, pero en términos de análisis político, pero también análisis mediático, algo le hacemos a eso. Fue súper apresurado, súper ansioso y súper torpe que los jugadores fueran inmediatamente saliendo del estadio a la moneda. Ni siquiera se logró capitalizar el cuento, eso que estaba todo montado. Mira, se llegó hasta emocionar a Alfonso, que casi quería ir a la moneda y a saludar a los cabros y todo el cuento. Casi se emocionó y se le cayó los audífonos y todo lo demás. El pan salió volando por allá. ¿Estáis bien? ¿No te ahogaste? Todo bien. Ya, perfecto. Y fue todo muy apresurado. Esa ansiedad de capitalizar rápido y no saber leer los momentos. Probablemente si Bachelet se hubiera demorado, si Bachelet hubiera sido, los dejo invitados para el día domingo, en la tarde, en la pata. 500.000 personas. Si es que no más. Alrededor de la moneda. Si es que no más. Pero fue todo muy deslavado, entre la euforia no la pescaron mucho, le gritaron que decretara feriado, se hizo la linda, dijo hay que hacer muchas leyes para eso, no señora, un decreto y estamos listos, pero, y un decreto que nadie ni a decir que no, ni weón se suicida, pero, y me decía después sale a ellos, ¿cómo se llama?, afuera, como que, no pescó, se desaprovechó en términos políticos, Porque alguien me puede decir a mí, oye, es que lo que pasa es que eso era improvisado. Anda, joder, tenía que salir luz y llegaron sola. Seguro la copa gigante de plástico llegó sola. Apareció, la crearon ahí. No, y aparte porque mucha gente no cachó. Está en la euforia, pues, celebrando y todo el cuento. Esto fue terminado el partido, hay celebración en el estadio, pasa un rato y de ahí se van en un bus que llega hasta La Moneda. Y celebran. De hecho, a las 12:30, ya está esto terminado. Que probablemente hubiera sido, no sé, pues el día domingo, una cosa familiar, se llena La Moneda y probablemente hubieran puesto ahí a todo adelante gente gritando por Bachelet y no pifiando, como en algún rato se escuchó también. Porque estaban los que estaban pasando, pues los que estaban ahí ya medio, ¿cómo se llama? Eufórico y todo lo demás. Y que cacharon que el bus iba para allá a La Moneda y se fueron para La Moneda, pues. Y eso demuestra la ansiedad de tratar de capitalizar cualquier cosa lo antes posible. Y demuestra la torpeza. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los asesores ahí? O sea, hace una cosa, cuidar. Porque, por ejemplo, si tú pones el domingo, ponte tú, domingo, qué sé yo, 5 de la tarde, 4 de la tarde, 2 de la tarde, no sé. Aseguraste a la familia. Es un público muy distinto. Dice, hoy había harta familia celebrando. Sí, pero había más cabros con sus amigos celebrando que con la familia. Pero el otro día mucha gente no salió a celebrar la Plaza Italia porque tengo cabros chicos y todo. Otros salieron, sí, pero la mayoría no. Y ahí genera ahí de una u otra manera el capital político. Que ¿hacia dónde dirigí esto? Claro que ahí se da el siguiente problema. Ya a las 5 de la tarde se reúnen en la Plaza de la Constitución, se llena de gente. El problema era en qué momento paran aquello, porque al otro día había que trabajar, porque si no los empresarios, imagínate, pierden cuánta plata los pobrecitos que no ganan nada. Entonces no podían hacer feriado el día lunes. La gente iba a empezar a presionar a que fuera feriado el lunes. De hecho, había mucha gente que empezó a presionar que era feriado. Me parecía justo por lo demás. El día domingo en la tarde la presión habría sido mucho más grande. Pero es que todos pensamos lo mismo también, y se hubiera recordado por lo demás. ¿Por qué? Porque todos dijimos, bueno, cuando Chile salga campeón de algo, la verdad tienes que decretar feriado en por lo menos una semana y todo el tema. Que no haya pasado. Oye, bien, pero llamativo. Fuimos campeones del Mundial de Polo, por loco. ¿No? Sí, de hecho lo recibieron en La Moneda. Sí. Claro, ¿cómo celebramos esa vez? Uf. Yo el otro día vi una foto de Bachelet pasándole como un premio a estos jugadores de polo y son puros locos que tienen pura pinta de ingleses, son gigantes. Es que son ingleses, de hecho. Sí, pues. Alguien decía ayer o durante ese día, sí, somos campeón de polo y a nadie le importa. Claro, fueron ovacionados por el pueblo chileno. Pero cuando verdad, llegaron. Pues, bueno, tú andes jugando polo en la calle, pues, bueno, oye, tráeme el caballo allá, así, te agarra patal de la feria, bueno, le quitáis el carretonero. Lo jugáis en todos lados. No sé, pasa una cosa agradable y que, insisto, tiene que ver con el tema sociológico, pero hay esta cosa, insisto, de cambio de mentalidad que probablemente algunos tienen bastante ya más preocupados. Y otros siguen con la misma fórmula, tan así. Yo ayer veía un programa así de paso, donde estaban haciendo la campaña presidencial de Ricardo Lagos sin ningún empacho, sin ningún problema. Ricardo Lagos, el próximo presidente. Uy, qué asco. Pero ese por ese votan todos los empresarios, po. Pero es sí, una cosa común también lo sacan, el continente. ¿No? Continente RN, UDI y Nueva Mayoría. El presidente de la Unidad, sí. Obvio. Claro. La Unidad contra el pueblo, po. Todo el pueblo chileno. ¿Y cuándo ha sido de forma distinta? Ahí va a salir alguno, oye, con alguien. Sí, pero ahí también matiz ahí. Pasaron muchas cosas este fin de semana. Pasaron muchas cosas. Insisto, nos pareció fin de semana largo. No sé si les pareció esa sensación, pero sí. A mí me pareció fin de semana largo y no hubo fin de semana largo porque no nos dieron feriado. Entonces, desgraciados por la productividad del país, la cachara es para quién le importa eso. A ellos, nadie más. El tema de fondo es que creo o tengo la esperanza de que esto viene a aportar este cambio de mentalidad generacional que viene generando movimiento hace bastante rato. Y fue un golazo ponerle un sentido a este triunfo. Me refiero al caso de Bosellur y otros más también. Hay algunos futbolistas que no fueron a la Moneda tampoco. El caso de Pizarro, que se fue directamente a Valparaíso. Sampaoli también, que no quiso ir a la Moneda. Según trascendió, no quería que se politizara esto o se aprovechara esto de esta manera. Y esa mentalidad, de una u otra manera, va cambiando. Es decir, que se enfrentan las cosas con otra manera. Algunos pensarán que eso es un análisis exagerado, que una cosa muy rebuscada, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso muchísimo. Por algo el fútbol es lo que es. Por algo genera lo que genera. Y por algo se convirtió en un buen negocio, muy lucrativo en términos del mundo. Porque permite generar... ¿cómo se llama? Permite ser usado como herramienta política, permite ser usado en términos de control de masa y todo lo demás, porque es peligroso. Tú no controlás cosas que no son peligrosas. No se invierte tanto en cosas que no son tan peligrosas. Así que encontré buenísimo que también se le diera esa vuelta de tuerca y que también se le hiciera el justo homenaje en un momento probablemente de más euforia. En el momento de más locura, se recordará que ese lugar fue el centro de detención y tortura más grande que hubo durante la dictadura cívico-militar. Esto fue un mazazo a la realidad, así tremendo. Y ocurrió una cosa. Ocurrió una cosa interesante. Salvo gente muy puntual, fue aplaudido. Sí, pero... por la generalidad, no olvidar eso. No olvidar eso. Y fue muy importante. De hecho, la Gaceta de Sport, uno de los diarios más prestigiosos de deporte, sacó un reportaje sobre el Estadio Nacional estos mismos días. Un reportaje, dicho sea de paso, que hizo un amigo acá de la radio sobre el tema del Estadio Nacional. Andrés Bravo, si mandamos ahí gente de AFI, sobre el Estadio Nacional como centro de tortura, en diario deportivo. No fue el único, varios diarios hicieron lo mismo. Y recordaron que ese lugar fue un centro de tortura, de detención y tortura. Y fusilamiento, porque hubo varios fusilamientos dentro del estadio. Gente que no volvió a aparecer desde ahí. Gente que está detenida y desaparecida. Y fue muy hermoso el hecho de que se recordara ese día y se recordara públicamente. Uh-huh. Se dijera, sí. Aquí se mató. Se dijera, aquí hubo muerte. Aquí hubo mucho dolor. Uh-huh. Y puede haber pasado así como muy ambiguo. No, concretamente, acá pasó esto y acá se lo dedicamos, lo recordamos. Y lo de Bosellur particularmente, que él dice, él cuenta la historia, hay un contexto. Es un relato más Sí, un relato amplio. Mucho más fuerte. Él dice, a mí me llamó un profe. Profe que él tuvo un cadete. Y que le habló de eso. Y que le habló de que él había estado ahí. En esa calidad. Y que le había dicho que sería muy lindo que ganaran y le dieran alegría en un espacio como ese. Para que se libere un poco. Exacto. Y ahí es donde él cuenta que antes del partido, con un grupo de gente, entre ellos jugadores, rezaron. Y recordaron y se encomendaron también a esta gente que hoy día no está acá. Y que probablemente hubiera celebrado también, como mucha gente lo hizo. Y lo dijo en el momento de la euforia, lo dijo en el momento donde están todos, mandando un besito a la polola, al hijo, en todo su legítimo derecho de hacerlo. Aterrizó la pelota en el suelo ahí. Fue un mazazo, y de hecho fue un mazazo a nivel internacional. Para el mundo político, sí. Acá en Chile fue un golpe fuerte, porque sucede que, sí, durante todos los partidos, dieron en el Nacional. En la afuera hubo de los grupos de memoria. FUNA, de memoria. Distintas organizaciones hicieron su presentación allí, estuvieron dando a conocer lo que allí había sucedido, hicieron performance. Fue bastante interesante aquello, pero los medios de comunicación en general los invisibilizaron. Acá en Chile. Y por lo tanto, no fue con tanta fuerza como pudo haber sido. Pero el hecho de que en un momento dado Bosenjur, uno de los jugadores, sea el que plantea aquello, lo dé a conocer, no podían censurarlo, no podían callarlo, no podían hacerse los lesos. Con todos los medios ahí. Porque estaban todos los medios, por lo tanto... tuvieron que tragarse aquello tranquilamente porque no podían hacer nada. Entonces, eso es lo importante, eso es lo más importante de aquello. Voy a precisar las palabras para que las escuchemos bien respecto, porque es súper importante el tema de ser preciso. ¿Por qué lo digo esto? Porque salió una frase que nunca dijo Bosellur y que se viralizó. Sí. Y que fue una talla de alguien y estaba buenísima. Pero no la dijo Bosellur, nunca fue. Y que tenía que ver con el tema del profe, nombrar a Portuario. Y cada uno le cambiaba. Después eran pescadores, el otro eran portuarios. Y este, está bien, ojalá hubiera dicho eso. Pero no lo dijo. Cuando se acercan... Sí, no, porque se viralizó y generó toda una polémica después. Y nunca la dijo. Pues fue una talla. Y como la gente estaba tan eufórica, agarró cualquier cosa y empezó a copiarla. Y copiaba. Así que nosotros escuchamos la radio que dijo esto y no lo dijo. Él dijo lo siguiente. Uno recién ahora dimensiona lo que pasa. Hace unos días me llamó un profesor de cadetes que me dijo, cito, ojalá que en el estadio en que tanta gente sufrió y se torturó puedan tener una alegría. Ojo, que no hubo eufemismo, lo dijo un país que ha sufrido y todo... Lo mencionó, dijo, un país donde se sufrió y se torturó. Y después agregó, hablando de esto, pensamos en eso y muchos rezamos pensando en esas personas en un lugar donde hubo tanta tristeza y muerte, hoy le dimos una alegría a este pueblo. Eso fue las palabras que dio. Esto fue en la abrida cancha y después en la entrada, en el túnel, cuando van hacia Camarines. Que de ahí es donde le gritan, oye, grita campeón y todo el tema, y dicen, no, tranquilo. Y sigo caminando. Sobre la otra frase que supuestamente dijo, no la dijo. Que es una frase donde decía, le decimos ahora a la señora Bachelet que los profes y todo el tema, esa frase no la dijo Jean Bosellur. Hubiera sido muy lindo que la hubiera dicho, pero no la dijo. Probablemente puede que la diga más adelante. Pero es importante ese recuerdo. Uh-huh. Importante también de que tiene que ver con... por ejemplo, ayer mostraban a Sampaoli. Y cuando recibió a los dirigentes estudiantiles. Uh-huh. Y se refirió también al tema de la educación. Es importante el tema de la precisión. Y es importante el tema de que... hay gente que cree que no se puede masticar chicle y pensar y hablar y hacer un montón de otras cosas. Se puede perfectamente hacer. Pero es súper importante, vuelvo a insistir, y esto también es una responsabilidad de nosotros los medios, porque nos preguntaron respecto al tema, buscamos hasta que nos cansamos y hasta que nos confirmaron desde donde había salido la fuente que no había sido así o no existía tal cuña y frase porque no nunca ocurrió. Del tema de ser precisos en la información, que es lo que nos toca a nosotros también en responsabilidad como medio. Y así llegó el domingo y hasta lluvia hubo. Bueno, sí. Algo parecido a una lluvia. Una lluvia, fueron dos gotas, pero bueno, llovió. RadioViaFrancia.cl, ahí pueden dar las palabras completas de Jean Bosellur. Y se agregan unas cosas también ahí que son bien interesantes. Yo me sorprendí muchísimo con la cantidad de comentarios de gente respecto a esa. ¿Buena onda? Sí, sí, la mayoría sí. Buena onda. Salvo uno dijo que, ay, como aprovechar esto para hacer política. Me está ahí. O sea, la selección terminó en La Moneda. Me está ahí. Me está ahí. Me está iglesiando. Rosy lo dice, bueno, la frase de Brosseur es más que eso, es una reflexión y una actitud. No fue para la TV como muchos otros. Uh-huh. Elisa Monti dice, esa es la diferencia entre la práctica de la memoria y el monumento. La memoria como ejercicio de no olvidar. Exacto. Exacto. O sea, es que, no sé, hay que hoy día mucha de la gente que fue torturada ahí sigue viviendo. Y sigue viviendo con un peso terrible en su... Es como el peso de bueno, el peso de la historia, el peso de un Estado que los aplastó y con un triunfo de esta magnitud en ese espacio, yo creo que quizás sí es importante para ellos. Quizás no, quizás algunos van a decir, no, que por qué, como se celebra un triunfo ahí, qué sé yo, para olvidarse de todo lo que pasó... pero quizás para otros sí algo más, algo muy importante, algo muy muy potente, muy como a nivel de espíritu, de resarcir todo este dolor. Y sobre todo las palabras de Brosseur, que a la prensa chilena y la prensa internacional, que se sepa, o sea, todavía hay gente que no está enterada de lo que ocurrió bien ahí. Hay mucha gente que no prefiere o no saber. Las nuevas generaciones, yo no sé cómo son las clases de historia. Yo por lo menos en las clases de historia que tuve, a mí nunca me enseñaron que hubieron torturado en dictadura en Chile. Cuando iba en el colegio. Entonces, de hecho, cifras oficiales propiamente tal, tuvimos hace un par de años, finalizando ya el gobierno de Sebastián Piñera, donde se afirma... que las víctimas de la represión política en Chile fueron más de 40.000 personas. Uh-huh. Ojo, la mayoría de esas réplicas en términos de información son de medios internacionales, más que chilenos. Que es la constatación oficial de que acá se hizo una política sistemática de desaparición, de tortura, de represión política. Que creo yo, discúlpenme... con las proporciones que se tengan respecto a los contextos históricos, lamentablemente no ha cambiado. Uh-huh. Lamentablemente no ha cambiado. Revisando algunas cosas, bueno, insisto, columna y un montón de cosas se han armado respecto al tema de lo que fue el partido. Se agrega que hoy día también hay una movilización que se está haciendo hasta ahora que tiene que ver con los montajes políticos. Uh-huh. A propósito de que hoy, en la actualidad, hay un montón de estudiantes detenidos en prisión preventiva. Están los estudiantes de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, en los cuales se contaba también algunos estudiantes de la USACH y el ARCE, que están detenidos por el ataque al cuartel de la PDI, imputados o acusados de eso. Tendrán que demostrarlo en un juicio. Y también se suma el caso de Cristóbal y Germán, estudiantes de la UTEM, que están detenidos desde el 18 de junio en prisión preventiva. Esto luego de una jornada de movilización. Hay gente que hablaba a propósito de esta jornada de día lunes, porque esto fue una jornada pasada, el 18 de junio, que hoy día era paro portuario. El paro portuario se bajó ayer. Por si acaso, ahí vamos a estar hablando también. O sea, ¿cómo se bajó si no se levantó? Se bajó antes de que empezara. Uh-huh. Después de aplicar las razones y los argumentos, conversamos ahí también con algunos portuarios sobre aquello. Uh-huh. ¿De qué vamos? También hay que... Es que... Yes. No, bueno, a propósito de todo esto que ocurre con los jóvenes de universidades que están detenidos, es la muestra de que en Chile no ha cambiado mucho las cosas, que en Chile se ha seguido torturando, en Chile se sigue deteniendo sin razón, en Chile se sigue asesinando. O sea, ¿cuánto hay, no sé cuánto será el recuento de ejecutados políticos que ha habido en años de desde la vuelta a la democracia. Pero ha habido ejecutados políticos, porque ha sido precisamente a manos de agentes del Estado. Por ejemplo, tenemos, bueno, la desaparición de José Buenante Buenante. Bueno, él es un detenido desaparecido. Oficialmente es un detenido desaparecido. Oficialmente es un detenido desaparecido en democracia durante el gobierno de Lagos. Tenemos ejecutados políticos como Manuel Gutiérrez, como Johnny Cariqueo. ¿Cuánto? O sea, es que empezar a recordarlo ahora no tengo todos los nombres de todos quienes han sido muertos a manos de carabineros principalmente. Sobre todo en la zona de la Araucanía. En la zona de la Araucanía, perfecto, claro. No sé qué... Ahí si me pueden ir ayudando a recordar algunos otros nombres de gente asesinada. Bueno, también recordé que los gobiernos de Bachelet han sido también los más represivos. Los más represivos con esta... En los dos gobiernos, estas nuevas pacificaciones de la Araucanía han sido durante los gobiernos de Bachelet. Con una gran intensidad con la... durante Bachelet la militarización de la Araucanía. Que es preciso... Es gente, son carabineros de fuerzas especiales del GOPE, operaciones especiales, que está ahí día y noche resguardando la propiedad de los grandes parceleros. De los latifundistas y toda esa gente. Claro que sí. También, durante este gobierno también, pues se endureció la ley Hinspeeder, que estábamos... durante el gobierno de Piñera, todos los bacheletistas diciendo, oh no, se van a endurecer las penas, la ley Hinspeeder es terrible, volvimos a la dictadura, y resulta que ahora con la nueva mayoría se endurecen más aún las penas. Es de la misma ley Hinspeeder, se refuerza la ley Hinspeeder de la que tanto reclamaba la nueva mayoría. Oye, hacen una pregunta acá, Marcia Román, a propósito del caso de Pedro Muñoz, este ex PP que le dio un infarto afuera del ex Congreso Nacional. Recordemos que se está la mesa de alto nivel, que la verdad parece que no está llegando nuevamente a ningún lado, y que parecía más un placebo que algo en términos concretos, y eso ya está generando cierta expectación y molestia en las agrupaciones de expreso político. Recordemos que tuvieron que hacer dos huelgas precisamente para llegar a esta instancia en la que están ahora, y siguen entrampados en que ciertas cosas sí, que hay que ver, los que son más difíciles. Y nos preguntan por el estado de salud de él. Sabemos que está en estado grave. Así nos comunicó, por ejemplo, la gente de la agrupación de expresos políticos. Se llama Pedro Flores Lagos, tiene 49 años. Ese día fue trasladado a la posta central, donde, por lo menos ayer en la noche que nos informaban sobre esto y nos mandaron un escrito, fue trasladado de emergencia a la posta central y está ahí grave. Entonces, el compañero Pedro Flores Lagos fue operado con urgencia en el Hospital del Tórax, donde se destaparon dos arterias. Y ahora se encuentra actualmente en la UCI de la Posta Central de Santiago. Eso en términos del estado de salud de Pedro Muñoz Lagos. Uh-huh. Y lo que están aprovechando de denunciar, de la información del día de ayer, para aclarar bien este punto. El médico le señaló a la familia de él que se encuentra evolucionando, obviamente está estable dentro de su gravedad, ya le sacaron los tubos de oxígeno y solamente está con mascarilla para ayudarlo en su respiración. Está consciente y se está moviendo. Le han retirado todos los sedantes. El proceso de recuperación será de 3 meses aproximadamente. Y es parte de lo que tenemos en términos de información. Esa es la situación de Pedro Muñoz Lago. Insisto que el otro día sufrió un infarto afuera del ex Congreso Nacional, donde se están llevando a cabo esta mesa de alto nivel que se comprometió para poder bajar la huelga de hambre, por lo menos la gente que estaba ahí concentrada alrededor de Rancagua. Recordemos que otros siguieron la huelga y que no la aceptaron como ocurrió con los otros. Esa es la situación a propósito de la consulta de Marcia Román, que nos consultaba a través del hashtag matinal RBF. Y aparece una nueva DIMARC donde dice que Bachelet alcanzó a Piñera en el peor momento de Piñera. Esto, por lo menos, vamos a ver cómo va la DIMARC. Recordemos que la DIMARC, a diferencia de otra, de plazos más breves, no como la SEP, que toma un poco más de tiempo. La presidenta Bachelet obtuvo un 27% de aprobación en junio y el gobierno alcanzó apenas un 22% frente a un rechazo del 73%. En una nueva encuesta a DIMARC del mes de junio, la aprobación de Bachelet cae a un escuálido 20%, solo un punto arriba del peor momento que registró el presidente Piñera, que fue un 26% en la DIMARC. ¿Eso salió hoy? Sí, hoy día. Ahora, todavía no se capitaliza el triunfo de Asensio, que fue antes de ayer. Claro. Se supone que ahí podría venir... Por lo menos un punto. Una pequeña subida. Pero ¿Cuánto subió el último partido? ¿Como 3 puntos? 3 puntos. Eso, ojo, aquí uno siempre lo que hace es ponderar, porque no todas las encuestas llegan al mismo resultado. Está dentro de los márgenes de diferencia de 3 puntos, 4 puntos, pero cuando va y uno genera la tendencia más o menos así. Cuando hay varias que marcan una, dice, bueno, por aquí anda la cosa. Sabemos que son manipuladas, que hay un montón de otros factores ahí que hay que ver el muestreo en sí, pero... me imagino la pregunta. Sí, no, pero... Como, ahora que ganó Chile, ¿qué cree usted de Bachelet? Yo creo que eso le va a... A ver, volviendo a lo mismo que hablábamos delante, yo creo que va a subir unos puntos, obviamente, hay una sensación de alegría, uno responde distinto incluso cuando anda más alegre. Pero creo que capitalizaron muy mal, insisto, el haber hecho ese día en la noche demuestra lo desesperado por tratar de tener puntos, y eso ha generado molestia. O sea, yo sé que hay un montón de defensores de que lo que haga, aunque lo haga mal, aunque lo haga pésimo, van a salir a aplaudir porque la orden es aplaudir, po, ¿cachai? De hecho, eso ha generado una distancia aún mayor con los partidos. De hecho, lo que está ocurriendo es un fenómeno interesante. Hoy día no solamente están desprestigiados los partidos, sino que están desprestigiados los miembros de los partidos. Tú habláis con alguien y dices, ah, no, yo estoy en el PPD. Ah, por eso. Y lo delegitimáis inmediatamente. ¿Y tú desde dónde eres? Es desde el PS. Ah, pero entonces estás con el... Está ocurriendo un fenómeno donde antes era única y exclusivamente a los timoneles, a los grandes personajes de los partidos. Hoy día estar asociado a un partido es un señal de legitimidad, porque los partidos están delegitimados. Hoy el PPD tiene militantes. Sí, pues bueno. Encabezados por Moisés Paredes, pues bueno. Sí. No, cualquier cosa. No tiene militantes. Es que es un buen negocio igual... Es, o como sea, firmar, sí, por... Es por pega, po. O sea, al final tenés, obvio, pega asegurada. Claro, pero entonces ahí... Además hay varios diputados que son también más militantes. Entonces, por lo tanto, militantes tienen. Hay otros que tienen menos, claro. Aparte que se reparten municipios. Sí, o sea, donde está... Obvio que está lleno de militantes de cualquier partido en los municipios, po. Cada alcalde pone a la gente de su... En los municipios y en los ministerios. Sí. Y ayer, bueno, hay un montón, bueno, el aparato público, algo, claro, es más o menos grande, y va poniendo, no solamente uno se acuerda de los subsecretarios, los intendentes, todo, hay un montón de otros cargos ahí intermedios que sirven para llenar con militancia y que sirve para justificarla también. Acuérdate que cuando Piñera asume, despidieron alrededor de 6.000 personas del aparato público, porque eran gente de, ya sea honorario o gente de que tenía que contar con la aprobación de... De confianza. De confianza. Por lo tanto, ahí ya te está demostrando que todo ese montón de gente es elegida dedocráticamente porque tienen militancia en algún partido, exacto, político. O sea, todos los directores de todos los servicios y ministerios, claro, son cargos políticos. Oye, dice el profitador, más difícil que pillar a un PPD sin pega. ¿cierto? Pero insisto que el desprestigio de los partidos hoy día es a su radio de acción. Incluye a los que están ahí y se da. De hecho, no hablamos, y creo porque terminamos el día viernes el programa, no hablamos de lo de Gajardo, de lo que terminó pasando finalmente. Me parece interesante, antes de irnos de lleno a otro tema, pasar por lo que está ocurriendo con Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. Pues nosotros fuimos la mañana con una información y dijimos, bueno, la vamos a chequear, la vamos a estar, y lo hicimos, como corresponde a este medio, después de tener varias versiones y, oye, mándenlo el video, sí, porque la verdad algunos están diciendo que están solidarizando con la golpiza brutal que había recibido. Yo me imaginaba que está en la puesta central internado. Bueno, finalmente no hubo ni golpiza, hubo insulto, hubo un encaramiento a Jaime Gajardo, me gritaron vendido, y él decidió retirarse y se fue con su grupo de gente, y ahí un grupo de profesores y todo lo demás lo salió siguiendo, y seguía gritándole, y se termina yendo del lugar. Cruza el cuño Maquena y entra al Partido Comunista. Eso es lo que ocurrió, de lo cual, uno, hay registro, segundo, todos los testigos de eso estaban, incluso estaban en unos canales, y que terminan después todos rectificando. Uh-huh. Recordemos que en la mañana era agredieron a Gajardo y después fue encarado. Ya, era muy distinto. Y alguno decía, igual, eso no es bueno. ¿No es bueno por qué? ¿Por qué? Porque la gente se manifiesta con eso. Mm. De hecho, esa misma gente que decía que ese tipo de cosas en un país democrático no podía ocurrir era la que estaba celebrando cuando fueron funados los de la UDI respecto al tema del caso Penta. ¿Se acordarán ustedes? También están con algunos con la bandera y le gritaron cosas y todo. Pero lo demás. Eso aquí, Micho, no es lo mismo, es distinto. Era Penta, pero sí, es lo mismo, es lo mismo en términos de enrabia, porque esto tiene que ver con temas de base en concreto. De hecho, hay un discurso mediático que habla del tema de las disidencias. La disidencia en estos momentos, en términos concretos y en términos cuantitativos, es la dirección del Colegio de Profesores. Claro, son la minoría. Exacto, cuando uno habla de disidencia es habla de la minoría, pero no podéis decir que todos son la disidencia y estos son... Correcto, hay un viejo cómic que me acuerdo que salía ahí, una figura donde están un montón de bailarinas, una era la polola del director y por tanto esa tiraba la pierna para el otro lado y dice, todas se equivocaron, menos esta. Es como un poco eso. Uh-huh. Y eso es lo que generan los medios, construir una realidad desde lo que no es. Hoy día la disidencia está en la dirección del Colegio de Profesores. La mayoría está en la movilización. Yo ayer leía un comunicado de la Dirección Metropolitana del Colegio de Profesores que va por bajar el paro. Y decía, porque hay que ver otras formas de movilización y todo el tema. Como si los profes hubieran estado solamente en paro. O sea, han movilizado, han hecho videos, han hecho actividades, bingos, zapatos. Bueno, han hecho un montón. No se han quedado solamente como que, estamos parados y sí, es que la única forma de movilización es el paro. No, han hecho de todo. Los videos son pero bacanes. Hay una bachata. Uno de en Putaendo que salen cantando, ¿esa es la bachata o no? Na na na na na na na na na, sí, esa es la bachata de un video de Putaendo, sí. De los profes. Sí. Muy lindo. Oye, les recomiendo ese video de los profesores de Putaendo porque arman una puesta en escena increíble. De hecho sale Bachelet, Gajardo y Saguirre en ese tiempo, porque todavía no da. Un poco fuerte para el día en que salió, o por lo menos que se viralizó, porque hablan de linchar a Gajardo. ¿No? En serio. Y secuestran a Bachelet. Y secuestran a Bachelet. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que secuestrar a Bachelet. A ver si lo encontramos en una de esas y lo ponemos ahí un rato. Dice Carlos Muñoz, esa estrategia fue diseñada por el PC, pero con los videos que ustedes mismos difundieron tuvo que salir a desmentir la golpiza. Es cierto, acá tuvimos un contacto en vivo, estábamos ahí con gente en terreno reporteando, hicimos varias consultas. Nosotros no es que no le creamos a la gente en nuestra radio, para nada, pero necesitamos tener pruebas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo gráfico. Cuando se termina la votación afuera en la CUT, ¿se acuerdan de esa vez que se decidía si seguía el paro o no? Y se había anunciado en varios programas como que se iba a bajar. Hubo un altercado afuera, tarde. O sea, ya había terminado, uno de los últimos en salir fue Jaime Gajardo. Cuento esto a modo de relato porque quiero explicar por qué lo sumo a lo que ocurrió el viernes pasado. Porque hubo un relato que teníamos, de hecho había gente presente, había una fotógrafa de la radio, había una persona que ya se estaban retirando, pero volvieron y volvieron a cachar más o menos lo que estaba ocurriendo. Hay unos profesores que increpan a Gajardo, que uno de los últimos en salir, que se habían quedado fuera, cerca de un paradero, incluso estaba ahí afuera de Metromoneda. Gajardo sale custodiado, gente militante del Partido Comunista, y estaba Carabinero, que había acordonado, había sacado a toda la gente, y estaba ahí. Y le empiezan a increpar, y militantes del Partido Comunista le pegan a este profesor, que incluso lo tiran contra una micro y todo lo demás, y después lo termina deteniendo Carabinero, lo esposaron y se lo llevaron detenido. Tenemos la imagen, fotográfica, pero consultamos, de hecho hicimos un par de llamadas y hay unos contactos, podrán asegurarlo ahí alguna gente, directores de algunos medios con los que tenemos alguna relación, porque había alguien que tenía el registro de video, porque estaba grabando y de hecho hoy esta persona está grabando de este medio, se contactó con ese medio. Decidieron no sacar esa video, porque las fotos son interpretables, lamentablemente, en la mayoría de los casos. Los videos generalmente te cuentan una secuencia, por muy cerca que sea, pero te cuentan un relato. Y eso se decidió al no tener este material, después de discutir más allá con el medio todo el cuento, no sacar ese relato. En el caso de lo que ocurrió el viernes, el procedimiento acá es exactamente lo mismo, pero nos mandaron los videos. Y teníamos un relato el cual pudimos contratar con varias personas de distintas ópticas y había consistencia en el relato de todos los mismos. ¿Qué ocurrió? Que la misma dirección del Colegio de Profesores terminó sacando un comunicado en horas de la tarde, el cual también pudimos tener acceso, porque este fue enviado precisamente a la prensa, en el cual se aclaró lo hecho y que no había habido golpe, no había habido objetos contundentes contra Gajardo, reconociéndolo ellos mismos. Esa declaración se hizo con el propio Jaime Gajardo. Por tanto, lo correcto en términos de relato era que había sido insultado, que había sido echado, que había sido encarado, que había sido increpado. Pero de ahí decir que la habían agredido, un montón de gente generando un cuento, es muy, muy distinto. Ahora, esto viene a poner en discusión algo que está hace rato en discusión. ¿Y qué cosa es? ¿Cuál es el rol del dirigente? Y aquí viene el tema de que algunos dicen lo que debiera haber es vocería, que las asambleas de una u otra manera tienen la potestad de decir quién los representa mejor respecto a tal o cual cosa. Por ejemplo, no sé, en la Confech hay vocería. Algunos dicen que algunos están más sobrerepresentados que otros. Pero, por ejemplo, la Confech toma la decisión y votan, porque fue por votación, de sacar a Sande, que era el presidente de la Universidad Católica, de la Federación de la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque el tipo no está de acuerdo con la educación gratuita. Obviamente te genera un problema al momento. Cuando tú tenías al dirigente que en un momento va a la conferencia y dice todo lo contrario que están diciendo las bases, tenés que sacarlo. Yo escuchaba un relato o escuchaba un discurso extremadamente preocupante. Uno lo esperaría de un DC o de un RN, pero no de gente que se dice de izquierda. Que es, bueno, pero ganó las elecciones. Pues para las próximas elecciones cámbienlo. Bueno, entonces quedemos con lo mismo con Iván Moreira, con la Fombal. Esperemos 8 años. Los senadores son 8 años. Esperemos 8 años para sacarlos porque ahí usted elige con voto. Entender la democracia o entenderle la participación en la elección misma es una estontera, pero un portumbuque. Porque tiene que ver con la representatividad. Y esa representatividad, en la cual yo no estoy de acuerdo con delegar la representatividad, y lo hemos discutido aquí varias veces, en una asamblea, en una instancia donde muchos se ven afectados, se decide por la mayoría. Si la mayoría dice A, el dirigente, aunque le guste B, tiene que hacer A. Pero tiene que hacer, mire, yo no estoy de acuerdo, pero voy a decir, porque... No, dice lo que le están mandando porque no le están preguntando su opinión personal. Y acá se acostumbró en un momento, en términos medial, preguntar opiniones personales a dirigentes. Que es el gran problema de los dirigentes. Y por eso creo que lo potente ahí son las vocerías. Una persona que va en representación, se supone, de algo, no le están preguntando su opinión personal. le están preguntando qué piensa ese sector. Le están preguntando qué piensa, qué se decidió. Porque al final no veo mucha diferencia con los senadores, no veo mucha diferencia con los diputados que creen que pueden votar a conciencia. No, pues bueno, si, mira, ¿sabes qué te dijeron? En la asamblea decidieron que tú cuando vayas a la tele, bueno, tenés que estar saltando y sonriendo, vais saltando y sonriendo. Te guste o no te guste, eso. Y yo creo que eso es una discusión mucho más de fondo en términos políticos. A mí me da lo mismo el tema de Gajardo o no Gajardo. Que se reemplace por otro o no otro. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión para todo tipo de organización y medio es esa. Es las vocerías son los que representan. Después de una asamblea se decide quiénes van a salir a hablar. Que me parece que a mí debería ser lo correcto. Porque es súper complicado hablar con profesores y profesoras todo el rato que no solamente tienen que pelear contra la invisibilización, contra la represión real que han recibido en las calles, contra los descuentos y con las amenazas que han tenido desde las propias corporaciones, de todos los signos políticos, todos, sin excepción. Más o menos de izquierda algunos, todos han reaccionado prácticamente de la misma forma, amenazando que vamos a descontar, aunque tienen la plata, todo lo demás. Pero más encima, tener que pelear en tu propio gremio contra los dirigentes para poder posicionarnos. Es una hueá impresionante. Porque nadie puede dudar ni decir que no es cierto que Jaime Gajardo ha hecho lo imposible por bajar este paro. Lo ha dicho públicamente. Incluso habló, es que lo que pasa es que hay sectores que están explicando mal las cosas. Lo que pasa es que hay gente dando malas informaciones. Hablando... El otro día escuchaba gente argumentar cuando se suponía que le habían sacado la cresta y media a Gajardo y que podía ser repudiable, todo el tema, lo que queráis. Esto genera división. A mí lo que me genera división es que un dirigente esté hablando en contra de las bases. A mí lo que me genera división es que un dirigente esté hablando en contra públicamente con un montón de medios de las decisiones soberanas que se tomaron. Acusando a sectores de que están manipulando, cuando están manipulando a la mayoría. ¿Quién es la disidencia ahí? Entonces, a mí me parece que también lo deja Jaime Gajardo y probablemente para mucha gente se ha convertido casi en un tótem, así como para que haya un cambio, Gajardo tiene que salir. Eso lo venimos escuchando en 2011, si no es nuevo. Y los profesores se lo están tomando muy a pecho. De hecho, se vienen pronto, creo, elecciones en el Colegio de Profesores y una de las consignas es sacar a Gajardo, porque la verdad... es un dirigente que no solamente es un problema para las bases, sino un dirigente que incluso mediáticamente no es bueno, porque genera un rechazo espontáneo. En cuanto a eso, hay una gran cantidad de profesores que no estaban inscritos en el colegio y lo están haciendo en forma así como en masa, de inscribirse para cambiar la conducción del colegio de profesores, cambiando a los dirigentes en las próximas elecciones. Y eso es interesante porque hace que la gente ya participe y nombre a sus dirigentes para poder seguir adelante. Es la idea. La pelea. Sí, bueno, en todo caso, el paro sigue. El paro indefinido sigue. Lograron... las bases presionadas, porque en definitiva cada asamblea, de hecho, por ejemplo, Gajardo alegó de porque la gente iba a protestar afuera de la asamblea. Pues eso, las bases, pues, tienen todo el legítimo derecho de hacerlo. Aparte estaban a la espera de los resultados y aparte fiscalizando de que sus representantes votaran lo que les dijeron. Lo que fue muy importante. Yo creo que cuando se empieza a acabar la pasividad y este tipo de acciones empiezan a ser mucho más comunes, van a empezar a cambiar gente. Claro que por otra parte, los dirigentes, claro, se sienten como incómodos, por decirlo de alguna forma, de que las bases le estén exigiendo de que deben hacer su pega, como debe ser, y no como a ellos les gusta. O sea, votando según sus propias conveniencias. No, sino que están frente en vitrina, frente a toda la comunidad, y por lo tanto eso es importante. De hecho, va más allá de si te cae bien o mal. Esto no puede convertirse en temas personales ni psicologizar la discusión. Tiene que ver con la idoneidad de los cargos en términos de su, entre comillas, representación. Claro. Y queda claro que en el caso de Jaime Gajardo no está. Es un tema. Hoy día empieza la mesa tripartita, la discusión, no se baja el paro. De hecho, ayer escuchaba a Sergio Vitar, decir que no se podía retirar el proyecto, mintiendo, nuevamente. Bueno, Sergio Vitar, ex Mapu, PPD, sí, al final todo lo mismo. Porque una vez que ingresa no se puede retirar y todo el cuento. El problema es que hay contrarreloj, porque si sigue avanzando el proyecto una vez pasado a sala, ya no es difícil que se pueda retirar el proyecto, es difícil. Pero el proyecto sí se puede retirar. De hecho, si lo hubieran retirado en la primera semana de paro, ya probablemente estaría ingresado el nuevo proyecto. Claro. Pero no lo quisieron hacer porque lo vieron como un gallito político. Esa es la real razón del cuento, demostrar que todavía tienen el control de la agenda política en La Moneda. Y lo que nosotros decimos se hace. Exacto. Les guste o no les guste. Ese es el punto. Esa es su situación, hace que llegue a estos quiebres y a esta tensión que ya lleva más de un mes. Y que, bueno, uno de los dos tendría que dar su brazo a torcer, como se dice. El gobierno no está ni ahí con intentarlo. ¿Por qué? Porque sería como demostrar públicamente de que se equivocaron, de que ellos son los que tienen la culpa y que todo este mes de paro es por responsabilidad del gobierno. Entonces, obviamente que va a hacer todo lo posible para evitar que eso, o por lo menos aparecer en esa forma frente a la opinión pública. Aquí hay algo respecto, o sea, que ocurrió esta semana, que tiene que ver con el cacerolazo de los cuicos, que hay algo que me provocó mucha, no sé, como malestar físico incluso, que tiene que ver con la respuesta inmediata que dio el gobierno al cacerolazo de 100 personas del Barrio Alto, que salió Burgos hablando, diciendo que él no podía desoír las demandas de estas personas. Y pero fue obvio, algo, si eso es lo que pone la plata, po. Pero es como, en verdad, sí, así, de hecho lo repito y me recuerdo y me duele de nuevo, me duele la guata, me da náusea de lo fuerte que es. O sea, tenemos 200.000 personas en las calles, estudiantes, todos o la mayoría de los municipales en Chile paralizados, y dice eso. Es indignante, es muy fuerte. Tenemos a los expresos políticos que fueron sus compañeros, de muchos de los que están en el gobierno en este momento dentro de las cárceles, en huelga de hambre. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Olvidarlo, dar vuelta la cara. Este es el colmo, de que desde la presidenta hacia abajo, que estuvieron presos, que fueron torturados, que no tengan un poquito de conciencia de ir y solucionarle el problema a estos compañeras y compañeros. Encuentro que es aberrante lo que pasa con los profesores, lo que pasa con los portuarios, lo que pasa con tanta gente en este país que está en este momento, ya sea algunos luchando, otros ya están cansadísimos, pero el gobierno hace oídos sordos. Un grupúsculo de cuico y cuica sale con sus cacerolas y obligan a algunos de ellas, hasta la nana, la empleada doméstica, a salir a tocar las cacerolas porque a ella les da cosa hacerlo. A ella sí que hay que escucharla. Pero es que tiene que ver con una cosa que hemos conversado bastante acá, que tiene que ver con cómo es la construcción de la realidad de parte de los medios. O sea, un pequeño grupo. Es una ofensiva comunicacional. Sí, pero más allá de la ofensiva, tiene que ver con una cosa constante, no tiene que ver con una ofensiva puntual. Tiene que ver cómo se plantean las cosas. Un grupo muy pequeño de gente sale a cacerolear. Sí. Y la amplificación en términos mediáticos es gigantesca. Otro grupo sale y no se muestra eso. O se muestra sesgadamente y poco. Pues todos los noticieros hablaron con eso y estuvieron informando sobre eso y analizando el tema y bla, bla, bla. Y eso porque tienen que ver con el tema medial. Por eso el tema de la creación de nuevos medios es tan importante. La creación de medios potentes, y cada uno con su línea editorial, qué sé yo. Pero de ir contrastando eso, entender la importancia del tema mediático. Es muy importante. porque si no nos vamos a comer los relatos que nos quieran decir y no vamos a poder analizar las cosas. Uh-huh. Y hoy día lo peligroso está en analizar las cosas. Es ahí el peligro. Uh-huh. Si los peligros no están en otra arista, el peligro está en eso, en poder cambiar completamente los relatos que se te dan. Uh-huh. Por eso pasan a ser peligrosos en un momento determinado. El que pueda tener más alcance. Obvio que sí. O probablemente algo que hoy... Internet, por ejemplo, para analizarlo en términos más finos. Y a ver, Internet ha emparejado, entre comillas, la cancha. Entre comillas. Porque obviamente estáis peleando contra una maquinaria, con gente que te da consuelo, que está monitoreando porque tienes turno, un montón de cosas. Y recursos. Uh-huh. Que son distintos. Pero emparejó un poquito la cancha, para ponerlo en términos gráficos. Lo que va a implicar en algún momento terminar también es generar restricciones, eso. Y empareja la cancha a niveles que, claro, o tú ves, qué sé yo, una nota en TVN y tení que llegó a todo el territorio nacional. Se lo vio mucha gente. Mm. Aún le cuesta romper ese cerco. Pero fíjate que está ocurriendo igual, como fenómeno. Y yo insisto que todavía está en ciernes, todavía es muy nuevo. Hay gente que ya está hablando de que esto... Yo creo que está recién. En la cual tú puedes llegar, por ejemplo, con una nota a muchísima cantidad de gente hoy día. Uh-huh. O sea, nosotros lo vemos. Nosotros generamos el análisis de la reacción respecto a tal o cual cosa que vamos publicando y se genera una cosa que nos ha pasado tremendamente. No quiero caer en falsa humildad ni en la vanidad en términos mediales, pero uno logra tener ese feedback donde, no sé, a mí me ha sorprendido a lugares donde ha llegado, por ejemplo, noticias, me sorprende lugares donde uno termina hablando de los programas que se hacen acá con gente que no conoce necesariamente o que no tendría cómo. Me sorprende el feedback que hay. El otro día lo conversábamos, a propósito, terminamos el viernes el programa acá, Alfonso me comentaba que ha habido el lanzamiento del libro, me mandó saludos a los chicos allá que no había podido ir, y también hay una cosa muy rica ahí, en términos de feedback, de relación, de poder saber qué está pasando también con los alcances que puede tener el trabajo acá, a ratos muy voluntarioso que se hace, que se trata de hacer bien, y nos concentramos en trabajar, ¿no? Como que no nos preocupamos de otros temas, lo que ha sido bastante agradable también, porque nos hemos dedicado de lleno a eso. Y a rato tenemos estas opciones, estas oportunidades muy lindas también de tener relación. Sí, esos encuentros son importantes porque ya más allá de que las flores que no puedan tirar y todo lo... Más allá de esa situación está ese contacto y eso de ver de que cada vez es más la gente que de una u otra forma se interesa en desde las cosas más pequeñas como conocer el espacio, como conocer y profundizar en el conocimiento de la información que se está dando. Entonces eso es súper importante, que se vaya relacionando y los medios de comunicación grandes van perdiendo lentamente, bastante lentes, pero han perdido su prestigio. La gente ya no les cree como antes. Por eso también es importante, más allá del prestigio, es importante la confianza también que generan en términos de medios. O sea, lo planteo así, a propósito de consultas que nos hacen, oye, es que escriban sobre esto, esto, esto. Es súper difícil. De hecho, estuvimos armando un reportaje, lo conversamos con mucha gente a propósito de lo que había ocurrido con los chicos de la UTEM, para ponerte un ejemplo. Se tuvo que conversar con muchísima gente. Con muchísima gente. Porque la verdad, uno, tenemos que entender las cosas que escribimos, es una regla acá interna y la hemos hecho pública siempre. Y lo otro, el relato que tú cuentas de lo que pasa, de lo que pasó. Lo mismo que hablábamos con lo que ocurrió con Gajardo, o sea, conversar con mucha gente, ver la fuente, decir qué pasó realmente acá. Hay cosas que quedan en tintero, hay publicaciones que, valga la redundancia, que no están hechas públicas y que están ahí esperando su momento o esperando el dato que falta respecto a tal cosa. Siempre se empieza a escribir, no se sabe si se va a terminar publicando porque faltan elementos y hay una responsabilidad ya. O sea, por lo menos lo sentimos así. Y eso implica necesariamente hacer bien las pegas, nomás. Si no tenemos ningún acá conocimiento mayor del periodismo más que seguir el sentido común y seguir la fuente de los hechos. Y según eso, tratamos de, por ejemplo, lo sabrán, por lo menos lo que tiene que ver con temas de artículo y nota, de eliminar al máximo los adjetivos. Que es muy porque, difícil por lo demás. Porque es muy difícil, por supuesto que es muy difícil abstraerse, porque los adjetivos los pone la gente que comenta. Exacto. De hecho, les tengo acá un ejemplo del polémico proyecto de la UDRN que proponen que jubilados hipotequen sus casas para mejorar paupérrimas pensiones. Nos costó entender el proyecto en sí, porque tuvimos que hacer varias consultas, revisar el proyecto. Si hay algo que nos carga es quedarnos con el puro titular de las cosas. Necesitamos entenderlas. Hacemos, no solamente nosotros escribimos nota, que lo podríamos dedicar a eso, lo hacemos programa de radio, hablamos y tenemos que tratar de entender lo que vamos a decir. Estamos comunicando cosas. Y al final es una hipoteca a la herencia, es como, ese es el cuento, porque en definitiva es quedarse cuando mueran estas personas, si no lograron pagar, que lo más seguro, obvio. Que se murieron. Lo más seguro que no se murieron, porque están recibiendo el crédito, es la familia la que está llamada a condenar, o sea, a pagar la deuda finalmente, y si no, se hipoteca la casa. Claro, o sea, se pasa a remate la casa. Y acá se le pide al Estado que se haga cargo y que arme una instancia, puede ser la tía rica, claro, el crédito prendario, o puede ser un servicio en términos de algún ministerio, así está puesto por lo menos en lo que es el proyecto. Es parte de lo que se está viendo en esta discusión. La cosa es que es cierto, lo que intentan hacer es de que si una persona de jubilada tiene su casita, le costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, entonces la hipoteca para poder tener un ingreso. Ese ingreso se va a hacer entrega mensualmente, no se entregaría todo de una vez. No, mensualmente, entonces, como una pensión. Cosa que sería como una, claro, una pensión sobre la pensión. Y entonces esta situación haría de que la persona, el jubilado, pudiera ir recibiendo, bueno, obviamente, una vez terminada su vida, la familia tiene que pagar esa hipoteca. Tiene que pagar lo que se pidió. Y donde, claro, obviamente es gente bastante pobre la que va a estar en esta condición, la casa va a tener que ser rematada o vendida para poder pagar esta deuda. Y los familiares no van a recibir ninguna herencia, obviamente, y ahí van a tener que vender nomás, pues. Ahora, ¿quiénes van a comprar estas casas? Hay gente que tiene plata. O sea, un negocio redondo. Porque al final, eso es lo que va a pasar. Que esta gente va a asumir, o sea, la familia va a tener que vender, va a tener que pasar a remate. Claro. ¿Y quiénes van a rematar esas casas o quiénes las van a comprar? La gente que tiene plata. Obviamente. Sí. Entonces, por lo tanto, es un negocio para quienes hacen esta ley. Entonces, sí. Ese es el asunto. Es mucho cuando sabemos de que con lo que deberían de pagar la AFP de jubilación a las personas, podría perfectamente vivir una persona tranquila, porque el 70% del sueldo, lo que de ellos ofrecieron en el año 81, en este momento no alcanza a ser el 30% y algunos menos. Entonces, por lo tanto, aquí hay un, por decirlo menos, hay un engaño, una estafa. hay una estafa ante todos nosotros, porque nos ofrecieron algo que no fueron capaces de poder solucionar. Y si no son capaces de haberlo cumplido, ellos tienen que renunciar y dejar esto en manos del Estado. Uh-huh. Porque ellos no pueden seguir manejando estos dineros si no son capaces de cumplir con lo mínimo de poder llevar a cabo lo que la ley decía. Uh-huh. Por lo tanto, es incumplimiento. Es más, deberían ir presos por todo este robo. Obviamente que aquí no, esas cosas no pasan, porque hay que ver las farmacias que se coludieron, hay que ver lo que pasó con Johnson, hay que ver lo que está pasando con tanto, que al final quedan lo más tranquilo en su casa, feliz de la vida, y la gente, o sea, la población, es la que está asumiendo todos los costos. Claro. De esta situación. Es que después eso, dice, ¿por qué la gente no nos quiere? O sea, lo que están haciendo es traspasar. Es que esto es una política de neoliberalismo, porque tiene que ver con que le traspasáis el costo de los pensionados a la familia de los pensionados. Claro, con la casa que supuestamente les debería quedar después de que mueran sus pensionados, sí, sus familiares, y les queda una casa, que es un patrimonio mínimo, ¿cachai? De que es como, no sé, la seguridad mínima que tenía en la historia de tu vida, es que, no sé, te va a llegar algo de cuando se mueran tus viejos o tus abuelos, qué sé yo, y te están quitando hasta eso. Pero el problema mayor está en que la AFP tendría la obligación de que las personas no tuviesen que llegar a esa situación con una pensión que fuera equilibrada a lo que ellos mismos ofrecieron. Si no son capaces de cumplir, entonces fuera y cambiemos este sistema de AFP. Y cambiarlo de raíz, o sea, no que hayan otra AFP, una AFP estatal, no, eso no resulta. La respuesta que han dado hasta ahora, por lo menos. Porque, claro, esa es la respuesta que están dando, y eso no sirve. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura de las pensiones en este país. Este proyecto, que fue aprobado ya en sala, por lo menos en la Cámara de Diputados, un proyecto que, insisto, básicamente consiste en pedirle a Bachelet que modifique el DFL 16 para que la Dirección del Crédito Prendario Tía Rica, como se conoce, o que se cree un programa de servicio nuevo, se genere una especie de financiera, así como preste plata, así como la subvención, en la cual se cubran los gastos de enfermedades o gastos básicos de una casa, así como mejoremos las pensiones, que en promedio en Chile, les digo inmediatamente, alcanzan los, aquí lo tengo, 147.000 pesos en promedio. Eso por lo menos en el 90% de los casos. Menos de un sueldo mínimo. Mucho menos. Esto fue el pasado 2 de julio y fue aprobado. Y apoyado por parlamentarios de la nueva mayoría. De hecho, tengo aquí la votación, la pueden revisar en radiofrancia.cl. Y básicamente lo que dice esto es lo siguiente. En estricto, el proyecto busca financiar las pensiones de los adultos mayores, que en su mayoría reciben en promedio la mitad de un sueldo mínimo, apropiándose de la herencia que los hijos o herederos tienen por ley. Expertos señalan que esto sería un círculo vicioso y que empobrecería aún más a sectores ya empobrecidos. Obvio. Claro. Pues esto, herederos sobrevivientes, al no poder pagar la hipoteca, perderían la casa puesta en prenda. En la actualidad, más de un 40% de las pensiones de los adultos mayores se derivan gastos médicos, lo que incluye medicamentos, obviamente, el que muchas veces es costeado por su familia, que hará que perder la casa. Además, la mayoría de esta gente vive en casas que son de ¿cómo se llama? Fiscales. O sea, son casas que no tienen un gran valor económico. Por lo tanto, la hipoteca no va a ser muy alta. Por lo tanto, lo que van a recibir mensualmente no va a ser mucho. Claro. Entonces, en el fondo, lo único que están haciendo es regalar su casa. Entonces, ese es el cuento. que y hay gente que va, bueno, ya sea por necesidad, porque en verdad vivir con 140 mil pesos es casi imposible. Claro, pues muchas, pero es como cuando caí en la trampa de la tarjeta de crédito. Pues. Claro. Es lo mismo. Claro, pero ya se encuentran con el agua al cuello, entonces no van a tener otra alternativa. O lo otro es que lo hagan creyendo que lo están haciendo bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre te cuentan el cuento así como bien bonito. Entonces, al final, uno mucha gente se lo cree. Uh-huh. Acuérdense con el Transantiago. Sí. Con el Transantiago fue una cosa así. Uh-huh. A todos les contaron el cuento de que iba a ser el mejor locomoción pública del planeta. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Uh-huh. Entonces, la gente ya no nos cree, no les cree. Y al no creerle, el problema está en que... El tema es que son ellos los que hacen las leyes. Ese es el problema. Claro que sí. Oye, a propósito de ciertas cosas, mira lo que nos envía acá Río Elqui. ¿Sabían quién estaba en el estadio ese día? Hay una foto ahí que está dando vuelta. Pablo Alcalde. Me gusta preguntarle a gente que tiene Alzheimer, ¿no? Es maravilloso. No es de pesca, ese Pablo Galilea. Pablo Alcalde era el gerente de La Polar. Ah. Hay muy campante viendo el partido en el estadio. Oye, ¿cuánto gente torturadora habrá estado también en el Estadio Nacional? Igual su gente. O sea, de hecho, los que iban, pero la mayoría de clase alta o gente que se endeudó por 25 años. Claro, o sea, muchos que de una u otra forma son cómplices dentro de lo que sucedió. Uh-huh. Claro que sí. Y tratan de que no se pasar piola, que es lo que más se usa en este país, de eso de pasar desapercibido frente a lo que fueron, a lo que hicieron. Pasa. Uh-huh. Bueno, la semana pasada recordábamos el atentado del caso quemado, de que se conmemoró otro año más, el sábado 2 de julio, de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. Y Rodrigo Rojas de Neyri. Y a propósito de la impunidad, el que era teniente a cargo, Fernández Ditus, es sostenedor de un colegio. ¿Sí? Sí, y él vive campante. Y además recibe la pensión de los milicos. Sí. Uh-huh. Y además de eso... De todo el resto de la patrulla militar que iba, donde iban civiles también, que nadie sabe quiénes son, no se sabe nada. No. Él es el único que se condenó, que estuvo un año preso y después salió por locura. Y no se sabe nada a propósito de impunidad. Claro que sí. O sea, casos como ese hay muchos, hay muchísimos. Hay mucha gente que estuvieron involucrados en distintos episodios y que de ellos no... Se sabe solamente de las cúpulas. La misma gente que está presa en Punta Peuco, la gran mayoría son oficiales y son de la cúpula. Pero los que hacían el trabajo sucio, de ellos no se sabe mucho o no se sabe nada. La gran mayoría. Ahora estuvieron saliendo algunos listados, pero no son así como que tanto, 84 que salieron condenados por el caso de los tres detenidos desaparecidos de Villa Francia, Villagra, Toro. Enrique Toro y Lara. Y Lara. Ese caso, pero... Y así hay algunos casos en los cuales aparecen... algunos integrantes de la DINA o de la CNI, pero la verdad es que son pocos. Son muy pocos para saber, porque sabemos que son muchísimos los que trabajaban en estos departamentos para tanto torturar, detener y asesinar gente y hacerlos desaparecer a muchos. Exacto. Así es la realidad nomás, pues, del país, con lo cara que está la entrada. Muy difícil ahí también el cuento. Nos vamos a ir a otro tema, que un tema no menor, que un tema que probablemente ha despertado el interés de mucha gente, pero también ha generado un montón de mitos, probablemente porque vamos a hablar de la tierra de la mitología. Entonces, es muy llamativo el hecho de lo que pasa en Grecia. Hubo referéndum, me imagino que se enteraron, porque era inevitable la expectación que había respecto a eso, ganó no. Y Oxy. Oxy. Con y aquí un 61% viene, más o menos. Más o menos, de por lo menos lo que se tenía ayer, era cerca de un 63% que había votado por el no. ¿Qué votan? ¿Qué fue lo que votaron, en definitiva, para que empecemos a desmitificar algunas cosas que entiendo que generan en algún momento determinado cierta expectativa, cierta esperanza de ver lo que se quiere ver más que lo que realmente ocurrió? ¿Qué se juega? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué este referéndum? ¿Qué es lo que está en juego? Y vamos revisando algunas cosas. Primero, acá se habla de una crisis. Hablamos de una deuda, que es la que está pagando, y ayer muchos creían que lo que se estaba decidiendo ayer era no pagar la deuda. Eso no es cierto. Primero, desmitifiquemos ciertas cosas. Que el pueblo griego salió, le dijo a la Unión Europea, chúpenla y todo. Eso no es cierto, eso no ocurrió. Este referéndum, básicamente, lo que planteaba en estricto era rechazar o aprobar la última propuesta hecha por la Troika. Lo que no quiere decir que no vayan a pagar. A propósito de que se terminó el tema del plazo de pago por parte de Grecia, pero ahí también hay una extensión que dura más o menos un mes en términos de que se ponga en marcha. Por tanto, está dentro de los plazos Grecia. Sin embargo, más o menos a mediados de julio viene otra deuda que pagar y esa complica un poco más. Pero pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cómo inicia esta crisis? Y que empieza obviamente el año 2008, donde viene esta crisis financiera internacional, de la caída de los grandes como Lehman Brothers y otros más. Porque hay unos personajes interesantes que hay que revisar acá. Grecia, parte de la Unión Europea, se acusa de la irresponsabilidad de Grecia, que los griegos gastaron más de lo que tenían y un montón de cosas más. Hemos escuchado eso muchas veces. Pocas veces hemos escuchado en ese análisis político que gran parte de esa responsabilidad, gran parte de falsear los números, ojo, está directamente vinculada a no solamente a la gente que hoy día está en el poder, nos referimos a Syriza, sino que está directamente vinculada al Partido Conservador y está directamente vinculada con los acreedores de Grecia. Usted diría, ¿cómo eso? Por ejemplo, el presidente actual del Banco Central Europeo fue uno de los que se sabe, y no se tiene duda respecto a aquello, que falseó los datos de Grecia. Usted me dirá, pero ¿cómo esto que faltaron? Efectivamente, falsearon los datos acá. Falsearon los datos de Grecia. Le busco inmediatamente porque me interesa en particular uno que tengo aquí en el... Acá está. Estamos hablando de una persona que hoy día es acreedora, que es el presidente del Banco Central Europeo. Bueno, me estoy refiriendo de Karamanlis. Perdón, ahí para precisar. Karamanlis, con la ayuda del ex presidente de Goldman Sachs y hoy presidente del Banco Central Europeo, y el que quiero nombrar acá se llama Mario Draghi, para que lo tenga ahí bien presente. Karamanlis era el que estaba, de una manera, del gobierno griego. Estas personas falsean los datos. Los gastos son, algunos dicen 2, 3, otros dicen que es muchísimo más, del triple del PIB de lo que se gastaba en términos de Grecia. Falsear los datos. Pero Mario Draghi hoy día es un acreedor, es el presidente del Banco Central Europeo. Y se sabe, a ciencia cierta, que fue uno de los que falseó los datos, porque él trabajaba para Goldman Sachs, una de las grandes, que también cayó en términos del 2008, después de todo este remesón que hubo en Wall Street, como el vicepresidente para Europa de Goldman Sachs. Y ayudó a los funcionarios griegos a falsear los datos para seguir endeudándose. El rescate a Grecia no fue el rescate a la gente de Grecia. El rescate a Grecia fue hacia los bancos. Hacia la inversión, básicamente. No a la gente de Grecia. El rescate del que habla, que por lo menos hubieron dos. De dinero que hace préstamo el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y algunos países, por eso hay preocupación en el tema de Alemania. Lo que pasa es que Alemania prestó plata, más allá de la Comisión del Banco Central Europeo, prestó plata como Estado a Grecia. Pero fue, insisto, única y exclusivamente para evitar la caída de los bancos, para salvar a los bancos, no para salvar a los griegos ni griegas. Y ahora esa deuda la tienen que pagar los griegos y griegas. Esa deuda la tienen que pagar todos. Por eso. Entonces, lo que se votó ayer son dos cosas. Uno, no a la propuesta de la Troika. La Troika, que vuelvo a insistir, tiene que ver con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y ¿cómo se llama? La Unión Europea en sí. Los países de la Unión Europea, insisto, porque hay préstamos a nivel de estados, que es, por ejemplo, uno de los que reclama, y por eso la preocupación también de Alemania, porque puede afectar directamente. Ahora, esta coalición llamada Syriza ha armado una estrategia bien interesante, pero que es muy distinta a lo que mucha gente termina pensando que es, generalmente de izquierda. Uh-huh. Primero, ellos no han planteado que no van a pagar. No lo han dicho nunca. Hay gente que dice, no, mira, se les pararon en el macho ahí a la Unión Europea y todo el cuento. Hay una cosa que particularmente Tsipras descubre, que es que si hay algo que la Unión Europea y el Banco Central Europeo particularmente, incluyendo Alemania, quieren evitar a toda costa, es que Grecia se salga. Cuando descubre eso, en concreto, cambia el juego. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro. El gallito se tuerce porque sucede que si se sale Grecia de la Unión Europea, puede venir, no puede, sino que vendría un descalabro en cuanto a la legitimidad que tiene la Unión Europea, por una parte, y por otro lado, el problema económico que podría conllevar el hecho de que Grecia se retire. No es porque Grecia sea una potencia ni tenga tanto dinero, pero sí vendría el problema de que Grecia, al retirarse, puede romper económicamente con... Geopolíticamente es súper importante Grecia, sobre todo sus puertos. Claro. Pero básicamente, empecemos a demitificar cosas. Ayer que se votó en Grecia, se votó el no a la propuesta de la Troika, que es una propuesta de austeridad, de la cual es un régimen que tiene que para seguir no cayendo en desgracia, con todas las amenazas del infierno y las penas y bla, bla, bla, bla, y un montón de cosas que se demostró, y este es un tema interesante, se demostró que no eran ciertas. O sea, oye, te vamos a joder y te vamos a pegar y te vamos a gustar. Y al final se dan cuenta, al otro lado, de que están blufeando. Porque si lo hacen, pierden ellos mismos. Claro. En definitiva, esto tiene que ver con una especie como tablero ajedrez, si lo queréis ver así. Uh-huh. Y eso lo descubrieron los griegos hace muy poco, porque el miedo, yo les contaba que la otra vez había estado hablando con gente de allá y había comentado un encuentro a propósito de todo lo que ha ocurrido en términos políticos y de efervescencia del 2008 en adelante. Y del escepticismo y alguna esperanza que tiene, pero el escepticismo también que causaba Syriza y la sigue causando. Porque una coalición de izquierdas... Ojo, que a Syriza se le dice izquierda radical y uno se imagina ciertas cosas, y no, y eso es porque lo que significan las siglas. No es una izquierda radical, estamos claros de que no estamos hablando de una izquierda radical, una izquierda socialdemócrata que tiene muchos, ¿cómo se llama?, corrientes y vertientes dentro de... ¿Algo así como la nueva mayoría? Me atrevería a decir que no. Ah, ya. Me atrevería a decir que no, porque o si sea, bien de izquierda, estamos diciendo. Que es una concertación, pero de una izquierda institucional, una izquierda, algunos estaban fuera de la institucionalidad, pero se regularon dentro de. Es una instancia, en definitiva, de izquierdas dentro de, y gente no tan de izquierda, ojo. Uh-huh. Por eso, a eso me refiero. Pero es que el problema es que cuando tú hablas de socialdemocracia europea, al lado de la socialdemocracia o de izquierda latinoamericana, parece que fueran casi movimientos revolucionarios. La razón, de hecho, hasta Angela Merkel es menos facha que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno socialista de Chile. Y de hecho, hay un montón de papers respecto a eso. Por ejemplo, no sé, en Alemania se pondrían en cuestionamiento, qué sé yo, algunas cosas que tienen que ver con derechos sociales adquiridos ya. Acá no hay ningún problema, lo hemos visto en las leyes constantes que se han hecho, tanto en el primer gobierno de Bachelet como en el segundo gobierno, como en el gobierno de Lagos, si estamos hablando de socialismo, entre comillas. Entonces, lo que ocurre en Grecia es que esto viene en el 2008 y que es una debilidad de cosas, aquí se ha culpado a su debilidad estructural, que al gastó más de lo que tenía y todo lo demás. Y una de las primeras cosas que se dijo, que no es cierta y probablemente la van a escuchar en mucho análisis, es que en términos de su mal comportamiento fiscal, como diría Piketty, irresponsabilidad fiscal, por mantener un montón de derechos, por mantener un montón de beneficios sociales, por mantener el aparato público, cayó en esto. Lo que es una vil y real mentira, estadísticamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que el aparato público, muy conocido, como sabrán, en Europa, en términos de bienestar social, porque ahí así hubieron estados de bienestar, si hubo el welfare state, acá en Chile nunca lo hubo. Ni cuando estuvo la Corfo, ni cuando se hizo la ISI, que ISI no obviamente el movimiento yihadista, sino el proyecto de sustitución de importaciones que hubo acá en un momento determinado en Chile. Una manera de subsidiar el desarrollo y la producción. Nunca hubo un estado de bienestar. En Europa sí. Entonces lo que acusan los críticos a distintos gobiernos es que por no deshacerse de eso, por no privatizar, por ejemplo, por mantener a los mismos empleados públicos y todo ese cuento, Grecia cayó en una crisis insostenible porque gastaba más de lo que tenía. Y eso no es cierto. Los que más gastaron y provocaron la crisis, y eso está comprobado en los números, y está comprobado de que se falsearon los números, el sector privado. De hecho, el rescate fue a los bancos. Y esto tiene que ver con todo un tema especulativo que todavía no para, que tiene que ver de la crisis del 2008, que lo conversamos la semana pasada y antes pasada también. Entonces, el país se termina endeudando y endeudando, endeudando. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, y probablemente usted, bueno, aquí hay que explicar algunas cosas del ABC de la economía, pero el discurso básico, estilo Izaguirre, estilo Velasco, tiene que ver con la responsabilidad fiscal, donde uno no gasta más de lo que tiene y por tanto tiene algunas reservas, se mantiene ciertos porcentajes del PIB y se ajusta el cinturón, independientemente en la bonanza, que es un discurso muy chileno. Por lo demás, el de guardar para los momentos difíciles, pero siempre son momentos difíciles, por siempre, siempre te mantiene una responsabilidad fiscal y todo lo demás. Eso no ocurre con el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? La carretera la financia el Estado, pero la concesiona. Por tanto, es miti-miti. La paga a una empresa O sea, le dice a una empresa, oiga, haceme tú esto y yo te lo pago, y más encima la empresa se queda con la concesión diciendo que lo que pasa es que ya la construyeron, ¿no? Pero la pagó el Estado. Mm. Bueno, ese tipo de subsidios que se sacan del PIB con otros gastos y van a través de los ministerios y todo el cuento, se hizo en Grecia. Entonces se construía, qué sé yo, una carretera, se construía un puerto, se construía un montón y se gastaba un montón de plata. Y algunas terminaban trianguladas a los bancos diciendo, bueno, préstenme esto porque estamos construyendo tal cosa, estamos haciendo tal cosa y todo el cuento. Pero es el ojo, porque los datos y los números que uno puede ver de Grecia antes de lo del 2008 son buenísimos. De hecho, se hablaba de un renacimiento helénico, de uno de los países con mejor, por ejemplo, bienestar en Europa. Contó un historial político para atrás, posguerra, tuvo una revolución interesantísima, un movimiento en términos de efervescencia política constante. Los griegos siempre salieron de una u otra manera a la calle a salir, incluso a enfrentarse con fusiles muchas veces. Y llegaba a esta cosa que tiene que ver también con esta utopía de la comunidad europea. Uh-huh. Cambian el dracma, van al euro. Hoy día se está discutiendo volver al dracma. Hay gente que se enreda cuando trata de entender ese tema, por qué volver a la moneda puede ser interesante, pero por qué sería perjudicial para el euro y todo lo demás. Es más simple lo que se ve, pero vamos a tratar de ir contextualizando. Entonces, ponemos un punto de inflexión en el 2008, en esta crisis financiera que todos vimos en el mundo y que todos generan algún grado de histeria. Cuando se escucha críticos, por ejemplo, mucha gente acá ha analizado el tema de Grecia y siempre trata de analizar este tipo de cosas desde un punto de vista político. Particularmente la mayoría de analistas que tienen cierta llegada a la élite. Y ha habido, probablemente ustedes no han escuchado a Kostas Karamanlis, por ejemplo. Ni en pelea de perro. Ni en pelea de perro. Que él fue uno de los que estuvo gobernando entre el 2004 y el 2009. Y que fue parte, insisto, aquí estamos hablando de partidos de derecha, de partidos conservadores. O sea, la crisis y el falseamiento de datos se hicieron durante los partidos de derecha. Cosa que no se menciona en los análisis. Y siempre dicen la irresponsabilidad de Grecia, así como la irresponsabilidad de todo, y que gastaron más de lo que tenían y todo el cuento. No, acá hubo un falseamiento de datos, y les insisto, es lo que ocurre hoy día es casi bizarro. O sea, el presidente del Banco Central Europeo es el mismo weón que falseó los datos y que trabajaba para Goldman Sachs y que consiguió estos préstamos para salvar los bancos, Mario Draghi. Y que ha sido todo un tema en Grecia. Es un personaje que sale nombrado en casi todos los cánticos y marchas en Grecia. Porque te está cobrando el buen que te metió en esto. Y que te metió con los otros políticos corruptos que había. De hecho, hay una crisis política institucional tremenda en Grecia a propósito de eso. En ese contexto aparece Syriza. Y en ese contexto, en muy poco tiempo, logra hacerse del poder. Con, ojo con esto, con un discurso muy chauvinista y muy nacionalista, que algunos dicen, ojo, cuidado con esto, pero también el orgullo griego, votar que no y todo lo demás, porque los griegos lo que están apostando, aunque no lo digan públicamente, aunque Tsipras no lo diga públicamente ni nadie más, están apostando a una especie de nacionalismo del siglo XXI. Sí, que cerrar la frontera, cerrar la economía y empezar a producir para nosotros mismos. No, esa es la muerte para todos. No, jamás Tsipras ni Syriza ha planteado eso, no. Pero, ¿no? Pero lo que están planteando es la autonomía a la Unión Europea. Negociar por sí solo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si vamos a tener un acuerdo comercial, lo negociamos nosotros y no a través de la Unión Europea. Por eso la Unión Europea va a hacer todo lo imposible. Ustedes han escuchado todas las penas del infierno que han amenazado hace unos meses atrás, por lo menos lo que estamos siguiendo a nivel económico y a nivel político lo de Grecia. Han escuchado toda la amenaza a vida y por haber en contra de Grecia. Ninguna se cumplió. Porque, insisto, de concretarse eso, se viene una oleada que ya está presente en Europa. que tiene que ver con este devolver a los nacionalismos. Que la Unión Europea va a saber que... Es una suerte de liberación nacional, pero de la Unión Europea. O sea, es que la sensación en Europa básicamente es la siguiente. Sabe que lo único que se han beneficiado con la Unión Europea, más allá de poder viajar para distintos lados con el mismo pasaporte, de una moneda fuerte en un momento determinado como fue el euro, y de un montón de beneficios y prestigio, pero los que más se han beneficiado en términos económicos son dos o tres países. Particularmente todos los dardos apuntan a Alemania. Y hay una cosa hasta simbólica, porque todo esto nace en virtud de Alemania. De hecho, por allá en la década de los 50, Grecia le presta muchísima plata a Alemania. Que hoy día la están recordando los griegos, así, pero es casi en todos los programas de televisión te la están nombrando. Es como, oye, nosotros le habíamos prestado plata a Alemania. Sí, muchísima plata. Recordemos que este sueño de la Unión Europea es posguerra. Y tiene que ver mucho con lo que fue la reconstrucción de Alemania. Y tiene que ver mucho con esta Alemania unida para que no vuelva a pasar nunca más lo que ocurrió y que empezó en Alemania. Que tiene que ver con el nazismo, dicho sea de paso. Entonces, la sensación hoy día en países de Europa, y que son no pocos, es que los únicos beneficiados realmente con el tema de la Unión Europea han sido algunos países. No todos. Y el resto, lo que está pasando es que el resto lo estamos subsidiando para que ellos estén en la posición en la que están y nosotros estamos perdiendo. Me dice acá que es Oji. No, Oxy, el profitador, y agrega amanecer dorado de haber votado. Sí, pero fíjate que ayer en la reunión se citó a todos los partidos. Madrugada de Chile, que uno estaba viendo lo que ocurrió. Después vamos a hablar de lo que pasó con el ministro de Finanzas, que es un hecho no menor. Amanecer Dorado no fue invitado. Fue el único partido que no fue invitado. Y que fue una buena movida de Cipra en términos de qué. Es que esto está generando una efervescencia nacionalista tremenda. Amanecer Dorado es un partido neonazi. Así abiertamente. Sí. Tiene dentro de la coalición de gobierno hoy día, gobernando Cipras, a un partido nacional de derecha, sí. Pero no Amanecer Dorado, porque esto es una zona neonazi. De hecho, ¿se acuerdan que uno lo nombró primer ministro a este uno de los representantes de este partido de derecha nacionalista? Sí. Cuando y yo decía, qué tontera más grande. Pero bueno. Porque, ojo, aquí estamos hablando desde el reformismo político, me refiero. Entonces, lo que votó ayer Grecia y los griegos y las griegas fue no a la propuesta y que la chupen. Así, tal cual, es como la sensación. Ahora, no es que no vayan a pagar, pero es un triunfo moral y es un triunfo, en términos políticos, concreto, de cuando te están amenazando con las penas del infierno, vos dijiste no, sigamos negociando las condiciones. Porque se supone que cuando tú ya capitulaste, cuando tú ya te viste vencido, las condiciones las ponen vencedor. Obvio. Claro. Bueno, lo que está diciendo Grecia es que no, negociemos las condiciones. Y negociemos las condiciones. No es que no te vamos a pagar. Pero sí. Uno de izquierda pensaría, porque manda la chucha a este y no les pague. Como lo, no sé, como le ocurre a Islandia. Probablemente sí. 200.000 personas no le importaba gente a Grecia, que una buena cantidad de millones, y más encima que está colocada geopolíticamente en un lugar muy estratégico de Europa. Pero eso mismo le hace la posibilidad de poder negociar o puede hacerle llegar a un gallito con Europa, porque justamente tienen esa posibilidad estando en ese lugar. Sí, entonces lo que estamos viendo acá tiene que ver con esto. Vuelvo a Costa Caramelli, entre 2004 y 2009. Se aumentó el gasto, insisto, este gasto no es que se mejoró hoy el sueldo de los empleados públicos y todo el cosa, como se dice, falsamente. Esto era para subsidiar al sector privado, que es lo que hace la mayoría hoy día los estados y que se lo recomiendan todo. De hecho, lo gracioso de todo esto es que parte de los acreedores fueron parte de la receta. No solamente el caso de Mario Draghi, que insisto, es un weón que está directamente involucrado con la caga que está en Grecia y que hoy día es el presidente del Banco Central Europeo, que es el acreedor. Y un weón que está dentro de las negociaciones para cobrarle a los griegos. Eso es bastante escandaloso. Pero así funciona el mundo. Pero todas estas recetas que puso en un momento determinado Grecia y que aplicó casi al pie de la letra, fueron dadas por estos mismos organismos. Y si se revisa bien, lo que van a encontrar es este subsidio constante del sector privado, uh-huh, de parte del Estado. De hecho, ni se aumentó el sueldo de los empleados públicos, ni se mejoró las políticas sociales, y se habla de populismo. Y de hecho, bien llamativo que en ese periodo de la crisis, en el periodo que generó la crisis, y el gobierno que generó la crisis es un gobierno de derecha. Y no se nombran los análisis. Y no se nombra porque, bueno, también no es muy conveniente decirlo. Porque, en definitiva, esta receta, y es precisamente la revisión que hace incluso el Fondo Monetario Internacional después de la crisis del 2008, empezar como a regular ciertas cosas. Porque la verdad lo que estaba generando era una contraposición enorme y estaba generando una reacción en contra bastante fuerte. Uh-huh. Después de, ¿cómo se llama? El gobierno de Karam Manlis, vino uno que conocemos ya porque empezó a aparecer bastante fuerte en términos noticiosos, este gobierno, que fue el gobierno de Papandreou. Cuando hablamos de Papandreou ya hablamos de que Grecia ya estaba en las noticias internacionales. Esto ya por ahí por el 2010, 2011. Y que cuando Yorgos Papandreou empieza a hacer esto llamado ajustes fiscales, que a la cagante términos políticos, que implicaban los ajustes fiscales, por ejemplo, una de las medidas que se tomó en Grecia fue subir la edad de jubilación. Uh-huh. Sí, pues. Lo primero que se hace. Se ha hecho en otros países, uh-huh, también. Se despidió a muchísima, muchísima gente del aparato público, lo que conocemos como empleados públicos. Se aumentó el IVA, por ejemplo, entre otras cosas más que se hicieron. Y, ojo, todo esto con las recetas del FMI, del Banco Central Europeo, todo el tema, el caso de Papandreou. Y adivinen, ¿qué más se hizo? ¿Qué más? Se privatizó cuanto había en Grecia. Las recetas del Fondo Monetario Internacional. Mm. Que son las típicas. Hoy día se están revisando básicamente porque una cosa es cobrarle y chuparle la sangre y otra es que ya esté muerto y la verdad no tenéis dónde sacar. Y empecé a generar una bronca que puede terminar en revuelta. Las inversiones para los países, todas, sin excepción, necesitan estabilidad. O sea, si la guerra te es beneficiosa en términos económicos, no es la guerra en sí. Uh-huh. Es la reconstrucción. Todo ese proceso es el que genera un montón de lucas. Entonces, obviamente, después de lo que ocurrió con Papandreou, que o la cagan en términos políticos, pues, bueno, la gente en las calles, la criminalización, se cambiaron ciertas leyes de carácter represivo, la gente empezó a manifestarse fuertemente. Cuando te duele la guata, tú salís. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Y el punto acá tiene que ver que, haciendo todas las recetas que les dijeron, todas, Grecia está en el lugar que está. Por eso, insisto, cuando se intenta simplificar esto, porque uno cuando revisa o genera análisis, revise, bueno, revisemos todo esto. Uh-huh. Revisemos los hechos, los datos, mostrémoslos, revisémoslo acá. Y se encuentra con todo esto. Y el análisis simple es que Grecia no tuvo orden fiscal, gastó más de lo que tenía, mucho empleado público, mucha plata estatal y todo el tema. Y lo que tendría que hacer es esto. Bueno, hizo todo eso. Todo lo que le recomendaron los de siempre. Y ocurrió lo que está ocurriendo. O sea, igual se fue al hoyo. Exactamente. Mm. Bueno, resulta que Papandreou no termina el gobierno. Obvio, pero la revuelta social, incluso se llegó a hablar en su momento de un golpe de Estado. Lo que habría sido terrible para la Unión Europea, todo el tema, termina dimitiendo Papandreou. Y en medio de esta crisis, donde renuncia Papandreou y todo lo demás, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI, condonan la deuda. porque llegan a la conclusión, o sea, no condonan la deuda, perdón, vuelven a hacer un nuevo préstamo. O sea, hacen como una repactación. No. No, no es una repactación, porque es un préstamo nuevo. Dice, ya. Para pagar lo que tú nos debes, te vamos a prestar otra plata. La repactación es, sigue pagándome, pero dame todos estos plazos respecto a esto. Esto es, te vamos a prestar plata para que nos pagues. Uh-huh. Porque tú no estás en condiciones de pagar, ¿no? Es el informe final que salió en esa oportunidad. Bueno, en este contexto, por ahí eso del Fondo Monetario Internacional ocurre como el 2013, 2014, negociaciones, bla, bla, bla. Aparece Syriza y gana la elección en el 2015. Ya. Que gana las elecciones parlamentarias, recordemos que acá se ocupa el tema del primer ministro y todo el tema, somos uno de los pocos países que ocupa el tema de régimen presidencial en el mundo, el caso de Chile. Uh-huh. Aquí Profitador dice Papandreou, lo que es cierto por lo demás, pero dice Papandreou también intentó hacer un plebiscito similar, pero la troika le dijo, no mijito, dentras. Efectivamente, y aparte Papandreou no tenía con qué. Porque políticamente la verdad tenía muy poco apoyo y socialmente más, pues bueno, sí, el tipo que aplicó las medidas de austeridad, o sea, el que terminó echando empleados públicos, recortó programas sociales, subió los impuestos, subió los años de jubilación y todo el cuento, o sea, en conjunto con el tema del parlamento, pues bueno, sí, solo no lo hacía. Claro, pero durante su gobierno. Exacto. Ahí aparece Tsipras, este líder de este grupo de coalición de izquierda, no radical, pero se llama radical el tema de Syriza y todo lo demás, pero se entiende, socialdemócrata, hay sectores trotskistas, maoístas dentro de, pero hay sectores liberales, sectores nacionalistas, hay de todo en Syriza. Uh-huh. Y gana bien. ¿Qué quiere decir bien? Gana con obteniendo un bastante de nivel de escaño en el parlamento griego, uh-huh, que en definitiva es lo que importa. Y se unió en su momento terminado con los independientes, más tirado a la centro derecha, de Anel, y termina obteniendo por tal, que fue la gran sorpresa en su momento terminado, el cargo de primer ministro. Y arma su gabinete, ¿se acuerdan? Esto ocurrió a principios de año, estuvimos conversándolo bastante lo que está ocurriendo en Grecia. Llegamos hasta ahora. Estoy tratando de resumir un montón de cosas acá para que se entienda y desmitifiquemos ciertas cosas que se han dicho de Grecia, de lo que es la deuda y de lo que... De mitificar de todos lados, desde el análisis ese técnico insípido hasta quienes creen que aquí estamos frente a una revolución y ve de vendetta y empiezan los fuegos artificiales, que es uh-huh, cosa que no está. Y en este sentido, y así lo revelan algunas encuestas y lo revelan también algunas columnas bien interesantes, por ahí puedes hacer unas recomendaciones, en este momento hay un escepticismo y un pragmatismo súper claro en Grecia. Más allá del tema político en sí. Le dijeron que no. Que lo que estamos viendo, lo que ocurrió ayer, el tema de Oji. Esta decisión con un 63% más menos de los votos escrutados. O sea, perdón, del universo electoral que fue escrutado, se llegó a un 63% más o menos de gente que votó por no. Ganó, o sea, indiscutiblemente. Y con ese le dijeron no a las condiciones de la troika. Y de paso fue un respaldo a Tsipras, sí, sin duda. Pero a las pocas horas de haberse conocido los resultados de este plebiscito, de este referéndum, renuncia el ministro de Finanzas, Varoufakis. Que una señal bien interesante. Se ha convertido en un fetiche en poca hora de la izquierda internacional y todo el tema. El tipo era bien pro, así, andaba en moto y era bacán y todo el cuento. es un tipo que antiba las marchas, que ahora está de ministro de finanzas y todo el cuento. Y que fue unos tipos, entre comillas, porque había uno que era mucho más, pero entre comillas duro en términos de la negociación. De hecho, ayer leía una columna y que era Íñigo Montoya. Yo no sé si ustedes vieron esa película de Rob Reiner, un clásico que se llama La princesa prometida. Bueno, había un personaje exquisito dentro, bueno, está basado en una novela, pero en esta película que es de los años 80, en donde había un tipo que era un espadachín. Y que su carta de presentación, básicamente, porque él tenía todo un rollo, a su papá lo habían matado un día que un tipo le pidió hacer una espada y él la hizo, pero no le quería pagar, entonces este tipo lo mató. Entonces él iba por el mundo buscando la venganza, así, a los condes de Montecristo, y siempre se presentaba y dice: hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre y prepárate a morir. Eso es lo que decía, porque buscaba. Y básicamente una columna que estaba leyendo tenía que ver con eso. Que eso es un poco lo que estaba buscando. Cómo se podía resumir la negociación era eso. O sea, era un encuentro donde iban a pelear. Y en un momento determinado, en esta película, el protagonista, que es Wesley, que hace una especie como de zorro, así como un tipo enmascarado que se supone que era un pirata, todo el cuento, va persiguiendo a estos para rescatar a la princesa. Y va por un acantilado, van subiendo una cuerda. Entonces los otros logran arrancar, que eran entre comillas los malos, porque después no eran tan malos, y suben, y le cortan la cuerda para que no siga subiendo la misma y no lo alcance, y el tipo se logra agarrar. Entonces Íñigo Montoya le dice: te ayudo. Y le dice: bueno, me voy a ayudar, pucha, me da lata de ayudarte porque te voy a ayudar para matarte, porque voy a llegar acá y tengo que matarte. Y lo termina ayudando. Y lo sube, y se saluda muy caballerosamente. Empiezan a conversar un poco la vida y dice: bueno, ya. Y dice: oye, empecé a partir. No, descansa. Descansa este y después vamos a pelear porque tengo que matarte. Descansa, le dice: ya, ahora démosle. Y empiezan a pelear para pa ver qué morir. Es un poco eso, te salvo para cagarte. Lo bueno de la película es que terminan salvándose los dos, pero eso no lo saben los griegos. Y cuando uno ve la princesa prometida, es un poco lo que está haciendo la Unión Europea. O sea, te rescato, pero para la verdad, para matarte. Lo que estoy haciendo es prolongar tu agonía. Porque por esta fórmula no hay forma. Uh-huh. Entonces hoy día se está en una encrucijada. ¿Por qué? Y esto fue lo bueno. Por eso a Papandreou no le permitieron el referéndum. Porque ir con el referéndum bajo el brazo te da un cierto poder. Tenía un respaldo atrás. Tenía un respaldo político. Ojo, que no lo tienen necesariamente los primer ministros de los restos de los otros países. En Alemania hubo una protesta muy grande esta semana a propósito apoyando el tema rescataba a Grecia. Porque tenía la encrucijada que hoy día quedó la Unión Europea. Si no toma sanciones contra Grecia, todos van a decir: bueno, la Unión Europea lo único que hace es blufear. Y si toma sanciones contra Grecia, se va a levantar toda la gente. Se va a generar una oleada de que Grecia se va a terminar saliendo, va a terminar saliendo por sí o por no, por el efecto mismo de lo que provocaría aquello en términos de las sanciones. Y la Unión Europea no solamente perdería un país estratégico en términos geopolíticos, sino que ya hay movimientos dentro de los otros países europeos donde se está hablando de que la utopía de la Unión Europea es una reverenda hueá que ha beneficiado a dos o tres países, particularmente Alemania. Alemania que ha estado supeditado más encima de Estados Unidos, y hay todo un cuento ahí entre Europa, porque los europeos generalmente son anti-yanqui, particularmente los franceses, que han tenido ciertas diferencias, incluso con Angela Merkel, no siendo ni cerca un gobierno socialdemócrata como anteriores. Entonces, la cosa hoy día no es Grecia. Hoy día es la Unión Europea. ¿Continúa? ¿No continúa? Y eso ya ha tenido precedente. Recordemos que Escocia no solamente votaba el tema de la independencia, así como, le queremos de Gran Bretaña, sino que también el tema de la pertenencia a la Unión Europea. En ese caso era un poco más distinto, porque si bien Inglaterra tiene relación con la Unión Europea, está fuera, tiene su propia moneda y tiene todo su cuento. Porque dicen: mira, ¿sabes qué? Yo no confío tanto en esto. Esa fue la primera señal de alerta. España, por ejemplo, que fue uno de los grandes defensores de la Unión Europea, hoy ya está en una posición bastante complicada. Entonces, por sí o por no, hay una encrucijada, y cómo se dirima lo que va a resolver es la suerte de Europa. Y eso lo hace extremadamente atractivo y por eso los ojos del mundo están puestos en una referéndum, como el griego, porque se diga o no se diga, lo que está en juego aquí es la continuidad de la Unión Europea o no, en el fondo. Entonces, ¿qué se votó? ¿Que no se va a pagar la deuda? No. Lo que se votó es no a las condiciones de la Troika. Vamos a pagar la deuda, que es lo que ha dicho siempre Tsipras, pero no en estas condiciones. Las condiciones. Queremos mejores condiciones. Bueno, ya se cobró una víctima, que fue el ministro de Finanzas. Esto va a demorarse algunos días en leerse bien. Insisto, la efervescencia es el mártir Gianni Varoufakis, que era el ministro de Finanzas, el mártir de la izquierda. De hecho, se presentó prácticamente así. El mismo. Así como, querían mi carne, mi cuerpo, se los doy. Porque fue una de las exigencias de la Troika. Con tal de salvar y todo el tema, yo soy un tipo de izquierda y todo el cuento, y si hay que sacrificarse, me sacrifico. La pregunta acá es, ¿quién pidió la renuncia? En el caso de Tsipras. ¿Tsipras pidió la renuncia? O sea, en señal de buena voluntad para negociar, porque había sido bastante criticado Varoufakis, insisto, un tipo ligado a la economía izquierda, un tipo académico, en marcha y todo lo demás. Más allá del personaje, de la moto y todo eso cuento. Y una vez teniendo el referéndum, Tsipras saca a Varoufakis, no se descarta que haya otros cambios ministeriales, para ir a negociar nuevamente con este y decirle, ok, nosotros hicimos un referéndum, negociamos ciertas cosas, querían a este ministro, ahí ya está. No está. Lo sacrificamos, se lo entregamos a los dioses. Y de una otra manera, es una buena movida, no muy revolucionaria, pero una buena movida en términos políticos de Tsipras, porque le da un regalo, en definitiva, a la Unión Europea para que diga por último que no suene tan feo de que esto dijeron que no y nos pusieron condiciones a nosotros, bueno, cuando somos nosotros los que tenemos que poner las condiciones, porque si no el resto va a empezar a hacer lo mismo y va a empezar a que se iba a hacer referéndum y va a también cambiar las condiciones que le impone el Banco Central, por ejemplo, europeo. Lo que obviamente no van a permitir que ocurra. De hecho, mucha gente dice, esto yo lo leí muchísimo ayer, esta gallardía del pueblo griego y todo el tema va a terminar en que va a terminar invadida. Una invasión a Grecia le conviene a todos menos el status quo. Incluso es más, podría convenirle a sectores mucho más avanzados en términos políticos, más revolucionarios si los queréis, que el establishment de la Comunidad Europea actual. Por eso está descartado. O sea, es invadir Grecia para hacerle pagar. Te queda la cagada en Europa. De hecho, se termina la Unión Europea inmediatamente el día que se decrete eso. Por eso saben que era una opción. Por eso, dentro de todo esto, los griegos descubrieron la debilidad y eso, de una u otra manera, la Unión Europea es un mito creado por un grupo también de banqueros, un grupo de gente que arma la eurozona y todo lo demás, que es... Vendiendo el cuento de la unidad y el respeto. Unidad que le sirve a los bolsillos de los de siempre, la verdad. Entonces, es bien... interesante lo que está ocurriendo en Grecia. Insisto, estamos haciendo un compendio, hay un montón de cosas más finas que podríamos haber. Estamos armando ahí un artículo para tratar de codificar y entender y bajarle un poquito también a toda esta efervescencia de tweet, así como Grecia y la revolución y todo. No, esto de hecho sí se parece mucho al plebiscito del 88, si lo quieren ver así algunos, porque lo estaban planteando como imitación. Se supone que es muy efervescente, muy lindo, pero en definitiva hay cosas que se están negociando de por medio y que la mayoría no la alcanza a ver y que no es tan lindo ni tanta alegría como se muestra, pero lo que no ha estado en juego es que Grecia no pague, por lo menos desde parte del gobierno liderado por Alexis Tsipras. Jamás has dicho que no va a pagar. ¿Se acuerdan que aquí hablábamos el otro día con Joaquín a propósito de los fondos buitre, con el caso de Cristina Fernández de Kirchner? Y oye, oh, yeah, se está montando. No, los fondos buitre eran un 1%. El 99% lo aseguraba que pagaba la deuda sí o sí. Y así lo ha hecho Argentina. Entonces, el tema es que lo que está viendo, y no ha terminado, ojo, que todos prevén que viene una crisis económica, ojo, distinta a la crisis financiera, que las viejas amenazas ya no funcionan. Y todos estos discursos de estas camarillas de economista y analista económico y que siempre te daban la receta del gasto fiscal y todo el cuento, la verdad, chaya. Hay gente que ganó en la crisis. Y la crisis la terminan pagando los mismos de siempre. De hecho, ¿se acuerdan de eso? Que la crisis la paguen los ricos. Bueno, uno de los primeros consignas salieron de Grecia. Que después empezó a expandirse en su momento determinado por todo el globo. En distintos países donde salían que la crisis la paguen los ricos. Esa empezó en Grecia. Fue una de las primeras movilizaciones, que fue uno de los primeros que resintieron realmente la crisis financiera del 2008. ¿Pueden haber más cambios ministeriales? Es posible. Vamos a ver si valió la pena la dimisión de Varoufakis. O se convierte en un simbolismo puro, porque en definitiva es una derrota. O sea, saca ya tu ministro de finanzas como señal de buena voluntad. Pero termina sacando el primer ministro igual. Que es el caso de Tsipras. Esto es cuando dice un ministro, yo renuncié. No, los ministros no renuncian. Se les pide la renuncia. Incluso el primer ministro, la diferencia, por ejemplo, se puede dimitir allá el primer ministro. Acá no, los regímenes presidenciales, eso no es posible. Y probablemente, esto traiga muchos coletazos en términos europeos. Y vamos a ver dentro de estos próximos meses qué va a ocurrir con Grecia. De lo que pase en Grecia va a depender la continuidad de la Unión Europea y va a depender también de lo que está pasando, porque muchos olvidan que dentro de otros países hay un montón de conflictos y un montón de cosas que se están jugando. O sea, en España está la patada. En España está la cagada, hay una salida también. Mira, sé que yo tengo ciertas matices respecto de comparar a Podemos con Syriza. Tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido muy crítico con la izquierda. Y él, de hecho, plantea que Podemos no es una coalición de izquierda. El cambio de Syriza, sí, ocupa un discurso de izquierda y se considera a sí misma de izquierda. Más allá de que puede ser la izquierda que uno le pueda gustar o no, todo el cuento, se considera a sí misma como una coalición de izquierdas. Podemos me parece que es mucho más pragmático. De hecho, lo demostró. Dicho sea de paso, para hacer un pequeño símil, la alcaldesa de Madrid, que todos estaban celebrando, bueno, yo vi escaleta de gente acá de izquierda, así como, hoy ganado Podemos, la alcaldesa de Madrid, todo el tema. Se alineó con la oposición venezolana, pues, bueno, y estaba recibiendo ahí a la esposa de Leopoldo López, me parece. Me queda la duda ahí, si alguien me lo confirma, pero era la esposa de uno de los, entre comillas, presos políticos que hay en Venezuela, de la oposición, y apoyando y apelando y abocando y abogando, perdón, por los derechos humanos en Venezuela. Ahí, ella. Súper bien. Para que uno entienda más o menos por dónde va el pragmatismo, a eso me refiero. De hecho, la alcaldesa de Madrid uno la puede comparar, con toda la odisea que son las comparaciones, con la Pepa Errázuriz, acá en Chile. Eso me estaba imaginando. De hecho, el caso es muy, muy, muy parecido. Es como buena ondi. Ganó una vecina, una ciudadana que estaba contra los desahucios y todo el tema, pero la verdad es bien pragmática. Porque ganó para que no ganara el otro. Claro. Cuando la política se determina así, hay bastante frito. Así que eso básicamente en términos de lo de Grecia, esto es un resumen, estoy leyendo algunas cosas que ustedes mismos envían acá. Daniel Papich dice, es que a Grecia ya le destrozaron el poco sistema productivo que tenía, no les conviene matarlo económicamente por el Deutsche Bank, que está lleno de deudas griegas. De hecho, si no salvan a los bancos y lo que está viendo el crédito. Por eso fue el corralito es precisamente para evitar también la caída en default. Está feriado, está cerrado, por tanto no pueden hacer esta medida. Aunque queda tiempo, de hecho son como, se demoran cerca de 20 y tantos días, 30 días más o menos, en aplicar el default. No es como, oye, ya terminaste de pagar hoy día 6 de julio, ya, caíste en default. No funciona así. Y luego funciona así, que a la cagan en el mundo. Entonces tenía todavía chance. ¿Fue buena jugada lo del referéndum? Yo creo que sí, políticamente hablando. ¿Este es el principio de una revolución? No, ni cerca. ¿Podría hacerlo dependiendo de las condiciones que se den? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, han ganado varios grupos nacionalistas dentro de Grecia, han ganado fuerza y cada vez más, porque hay un sentimiento griego, se habla así, el sentimiento griego. También han ido ganando espacio sectores mucho más de vanguardia en términos de izquierda, sectores de carácter más revolucionario, el Partido Comunista griego también, que no está en esta coalición propiamente tal, que la denomina muy socialdemócrata, grupo anarquista, mucho, aunque en el último momento, si bien tenían grandes asociaciones, en su momento, por ejemplo, en el año 2008 en adelante, que empieza fuerte las protestas, aparece mucho en los grupos INSU, que no tienen mucha organicidad. Se ha vuelto a reponer una vieja fórmula de ¿cómo se llama? Del anarquismo más federado, organizativo, ligado a los trabajadores y todo el tema. Ha vuelto a aparecer eso en Grecia y es muy interesante porque es una tradición muy europea, por lo demás. O sea, de poder generar en un momento paros productivos y todo el cuento, no solamente la propaganda por el hecho en sí. Entonces, hay fenómenos bien interesantes de otros sectores que probablemente no tienen tanta visibilidad y no tienen tanta propaganda a nivel global, a propósito de los mismos medios. Pero plantear que el tema de Grecia es importante, sí, pónganle ojo. De hecho, voy a aprovechar se viene pronto la apertura ya propiamente tal de embajadas de Cuba y Estados Unidos. De hecho, ya están todos los preparativos hechos, ya están las reuniones de coordinación. Hay expectación respecto a aquello. Yo creo que lo vamos a terminar conversando mañana. ¿Qué está pasando entre Cuba y Estados Unidos? ¿Quién está ganando en la pasada? Porque alguien tiene que ganar en esto. Les puedo adelantar de que Cuba está haciendo una de las mejores movidas. Los cubanos son zorros en esto. Ustedes verán un país chiquitito, todo, todo. En política y en espionaje, bueno, los cubanos no hay quien le gane. Y son los únicos que pueden decir con soberbia eso, bueno, sobrevivir más de 50 y tantos años a lo que sobrevivieron. Se debe solamente a que son unos zorros políticos. Lo preocupante del caso de Cuba, para adelantarle el capítulo de mañana, por lo menos en la parte internacional, es que están leyendo el escenario y el escenario no es bueno para algunos países, por ejemplo, como Venezuela. Y eso ha hecho que también algunas negociaciones se hayan apurado y se hayan tomado las decisiones correspondientes en Cuba. Pero es parte también de lo que está pasando a nivel planetario. Lo de Grecia ganó el no en términos del referéndum, oji. Hoy día ya se empiezan a ver los efectos de eso, la salida de Varoufakis, que es el ministro de Finanzas. Ayer, por ejemplo, Angela Merkel y otro más han llamado a una videoconferencia, están llamando a una reunión de primeros ministros. Por lo menos una vez al mes, aunque hay coordinación de videoconferencia, cosa que ya se sabe, por lo menos una vez al mes se juntan los ministros de Finanzas o ministros de Economía de los respectivos países de la Unión Europea. Eso es constante. Hoy día obviamente están llamando a reuniones extraordinarias para ver la situación de Grecia. Va a depender mucho el destino de Grecia, lo que termine determinando Alemania. Por eso es súper importante lo que pasó en esta semana en Alemania, que fue multitudinaria la marcha en Alemania en apoyo a Grecia. Porque esto le puede terminar rebotando en términos políticos en la interna, que es lo que le preocupa a cualquier mandatario de cualquier país del mundo, que dentro de que una caga a propósito de otra cosa fuera. Si no, pregúntenle a los gringos qué le pasó con Vietnam. Vietnam de una otra manera se pierde, bueno, en casa más que afuera. Sí. Independientemente de que sufrieron derrotas militares tremendas los gringos, pero tenían con qué seguir hueando por lo menos un tiempo. Y los vietnamitas también, que habían sacado a los franceses, sacaron a los chinos en su momento. Los japoneses. Tenían. Están acostumbrados a sacar giles, pero Estados Unidos perdió en producto de la presión interna. Así que. Te insisto, quedan muchas cosas por ver y hay que ver todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Oye, yo quiero dar algunas informaciones para ir como cerrando el día, que son locales. primero la señora María de la comunidad Nuestra Señora de la Asunción, me pidió que informara sobre las misas que se realizan durante la semana, que es el día domingo, todos los días domingo a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 20 horas. Si es que las familias quieren pedir misa para especiales a las 9 y media los días domingos. ¿Qué? Nos vamos despidiendo ya. Estoy despidiéndome y dando avisos. Sí, que me acaban de mandar un mensaje también, y gente de la radio, así que vamos terminando pronto, pero también está esperando alguna gente ahí para una reunión. Sí, ese aviso, y el segundo aviso es que hay una persona perdida desde el 15 de junio que se llama Maiter Araya, es una persona que tiene mal de Huntington, por lo tanto ella no sabe dónde se encuentra, no puede comunicarse. Pronto vamos a estar difundiendo la información a través de las redes sociales. Una persona que está con pantalón café, zapatillas negras y polerón rojo de alrededor de 30 años. Eso, y nos despedimos. Nos vemos durante la semana. Muy bien. Yo me despido hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9, la frecuencia modulada para Estación Central. Chao. Yo por mi parte también me despido, gracias por el nombre, llegó acá, la alcaldesa es la Carmena, se reunió con Mitze Caprile, el caso de, ¿cómo se llama? Manuela Carmena, que fue la alcaldesa de Madrid que ganó junto con el apoyo del tema de Podemos, así que ahí está aquello. Nos despedimos, nosotros recordamos mañana a las 10 de la mañana. Saludamos en esta semana de mucha información, muchas cosas. Vamos a estar pendientes de lo que pase con los profesores que siguen negociando y siguen en paro indefinido. Se viene el paro de la gente de Transantiago, Alsacia. El paro portuario se bajó ayer. Hoy día empezaba porque se iban a reunir con la ministra Jimena Rincón junto con otras organizaciones. No sé si eso valía la pena para parar un paro. Pero bueno, hay gente ahí, organizaciones negociando y todo el cuento. Cada uno ahí hace su propio negocio. Nos estamos despidiendo. Agradezco todos los mensajes, porque a todos se le ocurrió mandar mensaje interno a la misma hora. Así, así que nos despedimos y que estén muy bien. Nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, nos lo cortamos mañana. Oiga, esto se retransmite a las 6 de la tarde, así que atento con eso. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.